estás mangando guita para arrancar el programa? No, pero, o sea, no te digo que me banque ese programa, pero digamos, pis. Mirá, tema de plata, yo por un tema religioso no puedo prestar. Y escuchá un poquito, voy a ir un poquito más allá ahora. Si yo me meto contigo ahí en la religión, ¿te parece? Ahí está el negocio, hay que abrir un templo dirigido por Bosón y compañía. Y lo que sacamos, yo lo meto en el programa y lo otro o sea, que para que me caiga de nieca, me voy lo mismo. Igual. ¿Sabes que en este caso yo estoy dispuesto a locos por el fútbol, trabajar gratis? Todo lo que recaudemos es para la audición de radio. Se me va a complicar conseguirte una túnica y unos collares, pero no te preocupes que algo va a salir. ¿A qué hora pasó? Y a las 2 de la tarde venite y armamos acá algo y ya ponemos templo locos por el fútbol. Dale, pai, te has robado, ¿eh? Muchas gracias por todo. Nos vemos. ¿Qué arreglaste? Me dijo que él plata no, pero... ¿Qué vas a hacer? Y voy a tirar las cartas. ¿Eh? Y ya hago loco por el fútbol, pues se puede cosa. Locos por el fútbol. Más clásico que Defensor Danubio. Hago todo lo que no hay que hacer. Radio La 1410. Por buscar su identidad. Más de 10 años de fracasar. Por buscar su identidad. Toda la locura vuelve a ser. Locos por el fútbol. Locos por el fútbol. Por él. Loco soy como un náufrago en el dial. Sabes bien el camino que hay que recorrer. Buscar su identidad, más de 10 años de fracasar. Ya lo sé, para triunfar, hacen todo lo que no hay que hacer. Locos por el fútbol, locos por el fútbol. Es increíble cómo hace 20 años que hacemos radio y no nos damos cuenta que estamos en aire. No, ¿sabes qué me pasó? Me puse el auricular y al no tener retorno, sí, que no es culpa de Vichy, me pareció que no estaba al aire. Entonces simplemente fue eso y el perdón a la audiencia que sintoniza a partir de este momento, la 14:10. Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Loco por el Fútbol. ¿Cómo le va, Adrián Mazzone? Buenas noches para usted, para Nico y para todos nuestros compañeros de trabajo y la audiencia que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo le va? Qué lindo, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Radio 70, que estamos hablando. Es un gusto enorme estar con ustedes aquí en esta noche de Locos por el Fútbol. Qué lindo, señores, pasan 5 minutos de las 12. Esto es Loco por el Fútbol, lo va a hacer hasta las... ¿Qué hora estamos, Daniel, hoy? Y 2:30. ¿Vos qué programa tenemos hoy, eh? Sí, hoy tenemos un programa cargadito con cosas, con mucho contenido. Nosotros cada vez que... ¿Hoy le junta personaje? Sí. ¿Hoy le junta personaje? Sí. Sí. Ah, viene recargado. Sí. Ayer, Maradona 2016. Viene 2.0. Sí. Metíbulo que están dando. Sí, sí, el Puma está... Puma está falla. Pero no rompa la magia de la radio. Bueno, dígate para la voz. Saludo a nuestro amigo Eduardo Domínguez. Eduardo, gracias por venir, lo acompañó. Voy a saludar de forma informal. ¿Cómo anda la banda de Locos por el Fútbol? ¿Qué? Antes que el señor esté. Ahí va. Lo quiero felicitar al aire. Lo antes quiero. De todo. No, solo, te quiero, pelado. Yo lo quiero, Daniel Richard. Esa es la aprecio. Después de la definición de Muñoz, de los penales contra el PSV, el relato suyo anoche me hizo erizar la piel. Mi amiga Andrea Filgueira por Facebook me lo hizo saber. Me dijo que fue un gran relato la noche. Yo creo que Vichy, después de 38 años, me doy cuenta que con el traqueteo he adquirido condiciones para poder relatar. Yo te veo muy bien, Daniel. ¿No estás de acuerdo, Vichy? Puro periodista, recubro relatores. Estoy completito yo. Vos también supiste relatar. No, no, te descubrí a vos, porque ayer vos no querías relatar y te hice relatar y te hice vivir ese momento. Es verdad, sí, es verdad. Vichy, o sea que vos tenés parte, tenés cuota aparte y te vas a llevar la tuya. Mirá que saqué gente yo. Vos sacaste gente, Daniel. Déjame decirle algo, Vichy. No me gusta pasarle factura, porque no está bueno, pero quiero recordarte que vos, el otro que está allá, cuelga foto en Facebook, piscina, todo. ¿Qué le es un crack? El señor Maravilla, que ya está pasando divino en Feanópolis. Y el Botija ese que está ahí atrás tuyo. ¿Qué le pasa, Nico? Hoy son parte del gran equipo del CX36. Gracias a Daniel Richard. Cuando el señor Fernando Casela me llamó y me dijo: Dani, ¿cómo te va? Bien. Vos, necesito un vestuarista. Dame dos minutos. Vichy, tengo un vestuario para vos. Dos. Tac, tac. Pará. ¿Y cuál es la parte que vos tenés de Jardín y Nico que no entiendo? Y vinieron por transitiva. Vinieron todos colgados de tus tetas, Vichy. Pero sos como siempre, marcó la cancha. El que pone la cara, el que se la juega, el que pega, aguanta el bife, como siempre es uno. Tampoco lo llevaste bien. Escuchá. A mí me llamó el gran pase, que para mí el pase del año de Nico, mi amigo Nicolás Mita, fue cuando lo repetí las por. Que me llamó el señor Federico Huizán, gran oyente de Loco por el Fútbol. ¿Qué mamá era eso? No, si es un crack. Federico, el único que la pasó vos. Yo no le doy tal. Yo la verdad, mira, te voy a decir la verdad. Lo entré a conocer por un vínculo laboral. Sí, sos su cameraman. ¿Sos un productor también? El tipo, yo... No, no importa lo que soy, déjame. ¡Decilo! No, estoy haciendo carrera en eso, en el ambiente que a mí me gusta más de la cámara para atrás, no de la cámara para adelante. No te diste cuenta, Nico. No te diste cuenta que tenés grandes condiciones para la cámara. Vos sos bueno para todo, Nico. Sos bueno, sos un todoterreno. Sos el osito Aparicio de este equipo. Pero a mí me divierte mucho más lo otro, el tema la parte técnica. Y que por el tema de Federico, yo quería contar. Y ahí conocí al Fede, pero que me fui. Y como persona y todo, es un crack. Un par de veces nos ha tapado un par de cagadas. Daniel, ¿alguien mandó un mensaje por interno? Sí. ¿Me marcó la realidad? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Es verdad lo que te dijo. ¿Te acordé y lo mataste? Oye, escuchame, Fede. Pero para, escuchá una cosa. ¿Queremos tirar la olla temprano? No, dejame decir esto, va. ¿Qué? Ese mensaje a mí me llegó también. ¿Qué mintió, Federico? Tenía toda la razón del mundo. Era un mensaje muy realista sobre lo que es Locos por el Fútbol. ¿Está? En este nuevo emprendimiento. Y el mensaje estaba lleno de verdades. Bueno, Daniel. ¿Me equivoqué? Daniel, ya está, Daniel. Bueno, quería redondear con respecto al señor Federico Huizán, que un día me llamó, Adrián, me dice, escuchá, ¿cómo anda el pibe Nicolás Mita? Tremendo pibe, digo, no, está de suerte. Debe ser. ¿Cómo anda? Para lo que yo quiero. La parte de fútbol, no, justamente fútbol no. Estamos precisando cancha de básquetbol. Llamalo, le digo. Y ahí lo ve trabajando haciendo cancha en... Abrí el micrófono, Vichy, ahí. Vamos a hablar con mi amigo Nicolás Mita, que... Un placer, ¿no? La primera vez que me senté en un estudio de radio fue ahí con ustedes, con mis amigos. Y ahora tenés vestuario en la 36. Sí. Música al ángulo acá en la 14-10. Sí, divino música. Y tenés básquetbol en la Sport. Sí. Divino, no sé si escucharon, Daniel, en el corazón me duele que no hayas escuchado el programa que hice hoy en Música al Ángulo. Es verdad. Con el Vichy, porque fue sobre el Indio Solari. Un especial del Indio. Y Daniel Richard, un gran ricotero, no le dio bola. No le dio bola, no. Básicamente. Se me complica mucho los días domingos, está la familia en casa. Es impresionante. No me da mucho para aprender radio y tele. Igual yo les quiero decir una cosa, lo voy a subir a Facebook mañana o pasado y quiero que lo escuche, Daniel. Será de buen recibo. Y vos también, Nico, que sos otro ricotero, quiero que me digan cómo estuvo. Mr. Parkinson, me viene pisando. Bueno, esta empresa que se llama Locos por el... Voy a mandar un saludo a Ariel del Cerro, que me pregunta de qué forma se puede comunicar con Locos. Si hay un WhatsApp, gratis. ¿Tenemos WhatsApp? Ayer compartiste a todo el mundo. 099-161832. Ahí va. 099-161832. Mande mensaje. Le quiero mandar un beso grande a dos personas. A Damián, que está siempre al otro lado. Gran golero de Peñarol, también francamente. Sí, a Carlos María Morales, que nos está escuchando. El tiburón, que es un crack. Y Nico te escucha. Repercusión del video. Mortal. No sé lo que sí con el video. Tengo el video para aquellos que no lo... Se lo mandé a más de 50 que me lo pidieron. Y sí. Tengo el video de... ¿Cómo era el nombre? De la mujer de la Rionda. La Riondo. La Riondo, perdón. La Rondo. La Rondo. La Rondo. La Rondo. La Riondo. ¿De la Riondo? ¡No! ¡Estás loco! ¿Cómo se llama? La Rondo. La Rondo, Rosario Central, jugador de fútbol. Que quede claro que jugador de fútbol. Jugador y chileno, dígalo. Chileno. Sí, bueno, están escuchando de Estados Unidos también. El abrazo grande para la gente. Bueno, y esta empresa tan grande, tan linda, tan familiar, que es Loco por el Fútbol, nos permite, por ejemplo, a mi amigo que tengo a la izquierda, que Nicolás Arén, labura en Locos, labura en Danubio. ¿Dónde, marico? En Trimax. En Trimax. Y ahora hay un par de cositas que... Bueno, y usted, Daniel, como siempre, ¿no? Es el encargado general, patrón, dueño. Yo me dedico solamente a Loco por el Fútbol. No, si sale con tabladito, no lo atiende. Ah, si sale tablado, lo atiendo, cómo no. Pero mis energías están dedicadas solamente a Loco por el Fútbol. ¿Dejaste el de la 40 o no? Sí, hace tiempo ya. Bueno, Nico, ya dijimos, Nico está en la 36, está... Somos toda gente de la comunicación. Está, bueno, yo, como todo el mundo sabe, hago Loco por el Fútbol. Y haciendo la previa con acá, con mi amigo Eduardito, con Roberto Moar. Está, próximo al... ¿Volvés a la mañana? Pará, está el emprendimiento de Pop, o no, todavía no lo digo. No digas nada. ¿Muy bien? Y próximamente, sí, creo que después de turismo voy a... ¿Oye, que nosotros vamos a Pop TV? Se habla que... Opa. No, te digo, no, está, te digo. No, no, se habla en las redes sociales, que Locos por el Fútbol. En los Siris se dijo eso. En los Siris se confirmó que... Andaba ahí... Hay un Twitter. Entrabas al baño y se sentía un... Bueno, se habla que después de turismo... Loco por el Fútbol haría su inclusión finalmente tan mentada y tan anhelada. ¿Qué comenta? Pop TV, en el canal 12. Nico, el hombre dibujante va a estar. En Pop TV, que a las 9 de la noche, 21 horas, en canal 12, de lunes a viernes. Y las mañanas en la 14:10, según lo que me han informado, podría tener una vuelta linda porque. La bajada fue grande, hay que levantar el barco. ¿Volvés a la mañana? ¿Lejos de hacer Locos para niños ahora en junio? También. No me meto en esas cosas. Yo soy periodista de radio, o sea, esas cosas no... No le gustan las tablas. Si hacer radio, es radio. Es plata, Adrián. Está bien. Si hacer radio, es radio. Si hacer radio, es radio. O sea, no podía hacer radio y hacer carnaval, entonces es radio, ¿entendés? No, pero... Loco son claros, los escucho de siempre, los Siri, la gente. No ganamos. Señor 099-161832, tengo dos entradas, Eduardo te voy a contar. Dale. Tengo dos entradas para regalar para el partido de Uruguay-Perú. Eduardo me dijo que me va a traer dos entradas, vamos a ver. ¿Cómo no? 099-161832, entradas para Uruguay-Perú, sí. Déjame decirle a Morcilla Salada en Twitter. Dice, che, cuenten de qué se trata todo este quilombo, es la primera vez que los escucho. Bueno, Morcilla, rápidamente. Bueno. Loco por el Fútbol intenta hacer un programa deportivo que trata de ponerle un poco de onda y de alegría a la noche. No mucho más que eso, bastante bizarro, bastante ordinario. ¿Y qué más? Escuchando. Sin ningún tipo de estructura. Sí, en realidad mucho guión no hay, o sea... No hay... El hilo conductor viene a ser... ¿Cuál es? El operador... Viene a ser, y que es nuestro productor, y es una cosa tan rarísima. Bueno, y volviendo al tema, porque estoy pasando los videos de toda la gente que... Vos decís mal, porque en realidad vos le das palo a mi amigo Federico, vos le das palo. Sí. Pero lo vas para adelante siempre, y vos, Daniel, hacete cargo. Yo no le doy palo, yo soy un hombre crítico sobre temas, puntuales. Bueno, señor, tengo la responsabilidad de decir las cosas porque tengo un micrófono adelante. ¡Qué disparate! Y como tengo un micrófono adelante, si hay cosas que no me gustan, siempre con respeto, se plantean, ¿verdad? Obviamente. Independientemente... ¡El arrondo, no la rionda, por favor! ¡El arrondo! Vos sabés que yo no. ¿Qué cagadita te mandaste? Mamita querida. Señores, la gente me sigue pidiendo el video. Lo tengo acá, pero lo voy a pasar en alguna pausa. No, tengo más de 30 WhatsApp. 099-161832. Para hoy tenemos... En un ratito vamos a hablar con el hombre iri de oro de todo el mundo. Sí, señor. Para mí está robado Alberto Sonsol. Vamos a hablar con alguna figura de Cerro, que ya la tenemos en línea. Sí, señor. Vos, está robado este... Juega solo. Me pegué ese término, está robado, es carcelero. Sí, no, es una cosa de... Y más, vamos a hablar en un ratito con Dresler. Sí, señor, sí, a propósito del tema que le compuso a Peñarol en la inauguración del estadio, vamos a tener el contacto internacional, nos vamos a ir a Estados Unidos porque ahí está Jorge Dresler, que amablemente nos va a atender para hablar de este tema. Pero ahora, la presentación de Claro para la presentación del jugador Chumbo, un distinto, un hombre que hoy entró a la cancha... Si le llamamos cancha... Le falta el tatuaje de Locos por el Fútbol en el brazo. Y es el propio. Y nada, marcó la diferencia y fue una de las figuras que tuvo el partido. Vamos a hablar con el jugador Chumbo de Locos por el Fútbol, el señor Maurén Franco. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso, ya llega el jugador chumbo de la fecha. Para iluminar la gloria, arriba los corazones. No, salió de las juveniles. Contra Nacional son los mejores partidos que hace igual. No, Juan, siempre andan en contra. Marvin, ¿todo bien? Buenas noches, todo bien. Pará, primero le quiero mandar un beso a tu novia, que yo estaba tomando mate mirando el partido, y hay una chica al lado, está, y empezamos a hablar de fútbol una cosa, y me dijo que era tu novia, capaz que la cago, ¿no? Sí, es verdad. Maggie, ¿no? Sí, Maggie. Estaba en la cancha hoy. Imagínate si estabas hablando con un pique, pobre. No, no. Y lo mandás en cara al aire. No, mirá, mi señora estaba en casa. Pará, te voy a contar esto. Entonces me puse a hablar de una clara, guacha. Me puse a hablar de fútbol, que juega al fútbol ella. Y me decía que ella juega de 5, ¿no? Que un día la vamos a llamar. Le vamos a hacer una nota. ¿Sí? Y cuando juega en el fútbol 5 en broma con Maureen, le pega los cortitos. ¿Sí? ¿De verdad, Maureen? ¿Te pega? Sí, me atiende todas las veces como juega al fútbol, me atiende. ¿Vos tienes? Termino enojado. Es tu novio, obviamente, pero tiene, está por dentro, a lo mejor el fútbol te hacía una cra. Claro, lo que estoy hablando me lo voy a cagar, pero una cra notable. Y vos, mirá que te dio palo cuando entraste. Cuando llega a ser un gol, ahora me muero, dijo. Sí, claro. Sí, una cra, la verdad, una fenómeno. Estaba ella, la chica que juega al fútbol en... Claro, porque Cerro ahora no juega más al fútbol, mujeres. ¿Fútbol femenino? Claro. No tengo idea, te he metido en terreno. Se mete y juega en otro equipo. Vos, Maureen, ¿para vos que sos de... Cusa juega. Sí, ahí hay Cusa, ahí va. Escuchá un poquito, vos que tenés buen pie. Mamita la cancha hoy. Después está bien, Cerro ganó bien, la fiesta del barrio. Pero estaba fea para jugar hoy, Sí, tan horrible estaba la cancha. La verdad, imposible jugar. Claro. A ver, imposible para ustedes, imposible para Nacional. Ustedes en lo que va de este campeonato, en lo que va del año, era la primera vez que pisaban el Trócoli, ni siquiera habían podido entrenar en el mismo durante lo que va del año. Sí, lo mismo que la UCE Nacional lo usamos nosotros. Claro. Claro. Porque estuvieron trabajando hasta el sábado de tarde. No se nota mucho igual, Y sí, no, me pusieron los panes de pasta ahí. ¡Ah, está! ¡Pusieron parche! En un momento le dio un pase cortada Porras al Pacha Espino, ¿no? Y el Pacha Espino le pegó afuera. Y yo dije, está, eso tiene que ver con la cancha. No, pero ya está. El Pacha Espino. En el parque central. En el parque central, que supuestamente es el mejor piso, te la deja Jaime Seguir. No, le dijo a Porra, Gonzalo, me picó mal. Y Gonzalo, ¿qué tal, hijo de puta? Ah, ¿qué? Le pega con los tochos. Le pega con la caja del zapato. Son malos ustedes. Nah, pero vos sos un tipo de buen pie, Maureen Franco. Escucha, ¿cuántos años tenés vos, Maureen? 32. ¿Y debutaste en primera? Porque uno siente hablar de Maureen Franco y siente que está hablando con Roberto Perfumo. O sea, no, pero te quiero decir. Estás hablando con un tipo, con un legendario del fútbol uruguayo. ¡Carlos Díaz! ¡Ay, sos Carlitos Díaz! ¡Fleque! ¡Sos el susto! Carlitos jugó como 20 años. ¡Sos el loco Contreras! ¡Claro! Vos, Maureen, pero... usted en el 2012, 14 de mayo. Claro. O sea que ya hace 14 años, vamos para 14 años de carrera. Sí. Claro, él este... Y pará, y otra cosa, ¿metiste más pases que Abreu, no? No, loco, me sacó ventaja en todo. Pero vos mirás que metiste pases también, para un lado, para el otro. Él es socio que lo disfrutó en mi casa. Pues es cierto, yo creo que vos me confirmes una anécdota que tengo. Jugador de Cerrito, ¿está? Sí. Que tenía que cobrar y que el hombre lo tenía complicado y que sí, que mañana, que pasado. Es un rumor, quiero que me digas sí o no, no me digas el compañero. Después por interno te pregunto el compañero, ¿no? No. Pues yo tengo esta anécdota de gente de Cerrito. Le debían al tipo, ¿viste? Al jugador le debía que venía mañana, que pasar por mi oficina, que no está mi secretaria. Entonces cada que iba a cobrar, siempre era una diferente. Es como sí. Pan caliente. Claro, ¿por qué? Es como loco, le echamos pan caliente. ¿Por qué? Recién salió. ¡Ah! Buenísimo. Bueno, está. Escuchá. Humor uruguayo. Te decía, Maure, y entonces el tipo se apersona a su casa, ¿Ah? Ahí en Garibaldi y General Flores. Y le dice, sí, quiero llevar, no, mirá, venía a llevarme una computadora, ah, sí, ese verdad. Plasma, y quiero llevarme esta bicicleta para los pibes, no sé qué, sé cuánto, bueno, barro, pim, pum, ¿cómo lo paga? No, no, no lo paga. Llamalo y decide que soy yo y me estoy llevando todo esto porque me debe. ¿Es cierto eso? No, no, ¿es no, cierto no, o no? No, no, no, en Tacuarembó sí fue, en Tacuarembó fue una deuda que tenía de sueldo, pero de complementario, y bueno, ya la rescisión ya se había firmado, y bueno, arreglamos con el club, que el presidente era dueño de una casa de electrodomésticos, esas cosas, y sí, y sí, me llevé unas cosas. No, era para él igual. ¿Y lo revendiste después en Mercado Libre, Mauri? Ahí la Magui, le compraste una bicicleta fija a la Magui. Alguien tiene que hacer, es autor de esto, ¿no, Mauri? Y sí. Y sea como sea. Mirá qué bueno que es esto. Mirá si imagina un presidente de un cuadro tiene una casa de masaje. Tú, por favor. Escuchá, termina agarrado medio plantel, olvidate. Vos, qué triunfo de Cerro hoy, que no, estaba no. Mirando la tabla, Cerro quedó segundo, ¿no? Es verdad. Sí. Notable, En las dos tablas quedamos segundo. Sí, che, a ver, fue una gran campaña con Eduardo Acevedo, y después cuando se va Eduardo, llega Ferrín, y uno por ahí piensa, bueno, la filosofía de Ferrín no es la misma que la de Acevedo, más allá de que Ferrín es un tipo archiconocido en el micromundo del fútbol, en el microclima, dijera Julio Ríos, sí. Pero por ahí no tiene grandes pergaminos con el popular de la gente. Llega Ferrín, un tipo que sabe mucho de esto, y sin embargo ustedes logran sostener el rendimiento y el lugar ahí peleando. Sí, yo no tuve la suerte de estar el año pasado. Con Eduardo, sí. Con Eduardo, pero el comentario de todo el plantel es que trabajaba muy bien, sí. Exigía mucho, y bueno, los resultados están a la vista, que terminaron tercero en la apertura, y bueno, ahora el vestuario siguió de la misma manera, laburando a full como venía laburando, acatando distintas órdenes que vienen del nuevo técnico, ¿no? Che, Mauren, vos, a ver, has pasado por equipos que han tenido mil necesidades. ¿Cuál es la realidad hoy cierta de Cerro? Porque cuando terminó la apertura, si bien Cerro termina arriba, yo hablé con gente de Cerro, con gente, y me dije, sí, pero pa, está complicado, y fíjate que la mejor campaña que hicimos, terminamos arriba en la apertura, un campañón, tuvimos por salir campeón y todo, y está difícil para cobrar. Entonces, cuando a veces peleas el descenso, te pagan, y cuando estás por salir campeón, no te pagan, es una cosa increíble. Empezando por los sueldos, que es lo principal, ¿no? Después lo otro se verá. Pero hoy, ¿cuál es la realidad que vos te encontraste en Cerro? Y mirá, la realidad de Cerro es que hoy en día estamos al día. El día mediante el Partido Nacional pagaron febrero. Pagaron los mínimos, estamos al día. Después del día de lluvia entrenamos en cancha cerrada. Entre semanas se entrena en buenos pisos cuando no llueve. Médico. Sí, está bien. Hielo, martes y jueves hielo, que es importante. Masajista. Y lo mejor que pelota. Tienen. Y lo mejor es el Toto del Cerro, ¿no? Claro. Y lo mejor es el Toto, olvídate. Ahora, Maurel. Tenés todo con el Toto. Hablando de frente, así de una. Hoy la cancha le favoreció mucho más a ustedes que a ellos, ¿no? El estado, cómo estaba la cancha para cómo juega Nacional, por ahí sacaron mejor rédito ustedes que lo que pudo haber sacado Nacional. Y sí, por el resultado sí, claro. Ganamos nosotros, pero ya te digo, nosotros pudimos tener alguna ventaja en que hicimos dos amistosos en canchas muy similares. Claro. Jugamos el miércoles anterior a la fecha libre con Basañe, en la cancha Basañe. Que está más o menos parecida que el Trócoli, ¿no? Y sí. Claro, y no tiene los lamparones de los panes, pero... Pará, lo de los panes es tremendo. Hoy fuiste a tener un tiro libre vos, y yo lo vi. Vos sabés que levantó un poco de pasto y había una perra con cría abajo que la corrió y ahí tiró un tiro libre. Increíble lo que... Los panes estaban sueltos, no se habían aprendido ni nada. Claro, estaba Bueno, pará, acá tuvimos la máxima. Los panes estos y cuando se y secaron el Cerro Largo con colchones. Sí. Un Peñarol Cerro Largo. Claro, Uruguay es divino. Eduardo, nosotros en la previa de la 14-10 se habló con el ingeniero, no sé cómo llamarle, sí, con el encargado de arreglar la cancha, entre comillas, que Cerro le pagó a ese tipo. O sea, Cerro puso plata para mejorar la cancha, quizá no le dio el tiempo, pero... No, aparte, ahora hay un tema, el atraso que provoca en el trabajo del sembrado haber jugado hoy. Peor queda de sí. Y claro. No, viste, ¿qué va después? Y claro. Mauro, pero pará, hay una cosa que me parece que ustedes la deben sentir, y es, vos, le ganamos a Nacional, y se habla de la cancha, porque Nacional instala el tema de la cancha, porque el que pierde es el que se queja, el que gana, y sí, jugamos mala cancha, mirá. Mirá, querido, esta es la realidad del fútbol uruguayo. Esta es la realidad del fútbol uruguayo. Cuando los grandes no salen ni del estadio, ni salen del Parque Central en el caso de Nacional, o Peñarol próximamente su estadio, y salen en cuentagotas, y hay algunas canchas que ellos no van, como por ejemplo, no sé, por decirte algo, la cancha Racing, que está en buen estado, pero no van. Y es la realidad para que el campeonato también sea más parejo, ¿no? Porque ustedes van a tener que jugar en esa cancha porque los rivales también van a tener que ir ahí. Sí. Ahora está más parejo que hace un par de años atrás. Sí. Antes se salía menos todavía del parque. Sí, sí, claro. Ahora se emparejó mucho más porque, ¿qué pasa? Todos los equipos tratando de sacar ventaja. ¿Cómo saca ventaja? Sacándolo de la localía, claro, a los grandes. Entonces, bueno, nosotros hicimos uso de la localía, no estaba en buen estado la cancha, no, pero nosotros sabíamos cómo se tenía que jugar este partido. Sí, claro. Un Uruguay que está confirma que está preparado para hacer el mundial, ¿no? 2030. La inauguración del trocón es el... Inglaterra, no, Italia, ahí como la ves. Inglaterra, Holanda. A mí me gustaría, sí. Holanda, que le gusta jugar. A mí me gustaría una Argentina, Alemania en el trocón. Para un Rubén, ¿cómo es Rubén? Rubén. Que vino a jugar un partido amistoso acá y que no lo quiso jugar, si se acuerda, porque el estadio no estaba muy bien. Pues te imaginas, lo llevaba el trocón y... Olvídate. Vos, escuchá, Mauren. Sí. Entonces estamos de acuerdo y confirmamos que es el Toto el que se encarga del césped del trócoli, ¿no? Parecido. Qué animal, vos. No, y te decía hoy, y por ahí no te terminé de expresar la idea, es, ¿a ustedes no les molesta que se hable de la cancha y no del resultado que con el campañón que vienen haciendo le gana a Nacional? Supuestamente un Nacional que hasta hace 48 horas era el Barcelona. Yo qué sé. Mejor que no hablen de Cerro, seguimos trabajando en silencio, tranquilo, ahora con estos 15 días que viene parate, pero yo qué sé, si querés llegar a algo y querés aspirar a algo, tenés que jugar en todas las canchas y tenés que salir a ganar en todas las canchas. Es como si querés con estrategias distintas, claro. Sí. con planteamientos distintos, pero bueno, nosotros tuvimos el resultado que fuimos a buscar, ganar la Nacional. Con la cancha, sí, ¿se puede plantear una estrategia? Sí, ¿cuál? De punta para arriba. ¿De punta para arriba? Porque el partido fue de punta para arriba, Mauren. Digo, vos entraste y le diste un poco de pasto, claro, a la pelota, pero el partido básicamente pasó por arriba. Y sí, igual tenés que el partido pasado nuestro también se hizo muy complicado el tema del viento con Villa Teresa. No estaba tan fea la cancha, pero se hizo imposible jugar el fútbol por el tema del viento que estuvo complicado en el enlace. Sí, claro. Y hoy, porque se vio en la tele que la cancha estaba fea, pero si no se veía por la tele, nadie se entera. Ah, la realidad, si es un compacto, y si el compacto fue 0-0, olvídate, nadie se entera. Claro, pasan dos jugadas y listo. Pasan dos jugadas, dicen, sí, malo el campo de juego, no sé qué, y ya está. Y si ustedes hoy hubiesen jugado con Villa Teresa, No pasa nada, nadie se entera. Qué lindo informe sería con el tanque, olvídate. Qué lindo informe sería para ESPN, que cada tanto hacen fútbol, sí, mundial. El clásico del Cerro, entonces muestran cómo está el trócoli, pero rival de Cerro, Rampla, Baltasar tirándose allá en el lago. O sea, en la bahía. Espectáculo precioso, sería. Están en falla de Cerro, Maure. La cacha. Pero escuchá, bueno, Maure, ¿cuánto estuviste en China? ¿Vos llegaste de China a Cerro? Sí, estuve 5 meses en China. ¿Y qué onda? Bien, lindo. Se pasea lindo. ¿No jugaste? ¿Eh? ¿No jugaste? Todos los partidos jugué. Ah, pues dijo se pasea. No, se pasea lindo y que no habías tenido en cuenta y te ibas a pasear por ahí. ¿El Lucho Romero? No, sí, estaba en la capital, lo que pasa, entonces tenía todo más o menos cerca y... Oh, qué lindo. Y entrenábamos todos los días de tarde y bueno, cuando viajábamos nos íbamos 4 días antes y pero está, cuando jugábamos de local, que jugábamos los sábados por lo general, teníamos el fin de semana libre para pasear y bueno. O sea que estaban con el pájaro Márquez y se fueron de Durazno a China los dos, ¿no? Sí, sí. Más o menos lo mismo. No fue ni donde estaba parado. ¿Te arrepentís un poco de venirte a China dando todo lo que pasó ahora, viste, en este mercado de pases? Donde un poco explotó el nivel económico, ¿no? Y grandes figuras del fútbol europeo, está el caso de China, pensando así un poco al aire, el caso de Jackson Martínez, el colombiano Guarín, que han pasado por cifras astronómicas, quizás más caras que las del fútbol europeo. Teniendo en cuenta de esa revolución que tuvo precisamente en este periodo de pases el fútbol chino, ¿no te da un poco de cosa haberte ido, capaz que si te hubieras quedado 6 meses más para poder pichurear algún mango más? No, la idea mía era 5 meses en concreto para hacer una diferencia económica, volver y jugar acá de nuevo, y bueno, estos 6 meses que vienen se verán qué sucede, pero ya cuando estaba allá, ya estaba Robinho, habían unas cuantas figuras importantes. Mirá. Y ganando muy buena plata, Felipe Scolari, claro. Había anunciado la ida de otro, de Luxemburgo, ya estaba el mercado, ya se estaba moviendo, pero el tema es que para ir a China tenés que esperar casi 4 meses. Porque el campeonato termina en noviembre y después arrancan a entrenar en fines de febrero, casi marzo. Con la Mutual China nunca hay quilombo, te olvidaste. No hay drama por la licencia como acá. Y en China jugó, si ustedes no recuerdan, el Río Jara, que le pegaba de todos lados. Sí. Y el Lucho Romero. El Lucho Romero de 4, sí. Nos contó a nosotros. Escuchame, le iba a preguntar, porque el último gran referente que tuvo el fútbol en China de Brasil fue el Bati Leal, Sergio Leal. Sabía. Claro, el equipo que yo estaba. Claro, ¿cuánto estuvo Sergio allá? ¿Una banda también? Sí, estuvo bastante tiempo. Escuchá, Sergio nos contaba. Bueno, Mauren, igual capaz que sos más de otro estilo, pero. Dice que caminaba entre medio del vestuario de los chinos y él se sentía la persona más grande del mundo. Con la toalla colgada al hombro, salía de la ducha y pasaba por entre los chinos y los miraba y le decía: ¡Esto es Uruguay, papá! Sí, ¡esto es Uruguay! ¡Mirá lo que son los chinos! ¡Un desastre! ¿Sí? Además que nos contó Sergio Leal que los chinos son todos pito corto. Tal cual. No sé, porque, o sea, es el mito que hay, ¿no? Pero. Porque nosotros vivíamos en la universidad dentro del mismo de donde entrenábamos, y no íbamos directo del entrenamiento a bañarnos a casa porque no teníamos vestuario. Sí. O sea, en ese equipo no se estilaba el tema de vestuario y ir a cambiarse el vestuario y nada. Yo ya iba cambiado del hotel donde vivía y ya, me volvía. Pero le decía Sergio que sí, que en realidad... es verdad. No te bañas con el compañero Vettori y es inevitable. No sé. Seríamos Gardel ahí. Aparte el juego uruguayo tiene berretina de andar depilado y el chino un matorral y ahí más grande todavía. Una china desnuda es espantoso. Vos, Mauren. Te nota que tenés mucho vestuario hoy, ¿no? Mirando. Daniel, sí. Siempre es importante. Daniel, él va al club. Hace fierro y él. Vos, Daniel. Vos ya empezás con el Kevin Ramírez que juega en. Señor, yo formé a Kevin Ramírez. Sí, señor. A Kevin Ramírez lo saqué rapidito. Yo al gimnasio, le dije, pibe, mucho fierro, vamos a hacer un poquito más aeróbico. Mientras yo hacía fierro, Maure, le marcaba un circuito aeróbico, mirá cómo anda el botija. ¿Vuela o no me vuela? Anda volando. Pero yo voy a hacer plata con ese botija. Ah, porque tiene un porcentaje usted. Y hablé con Revetria, le dije, Revetria, escuchá, yo lo entrené a este botija tiene parte de mí. Bueno, Mauren, y la cuestión ahora, ¿cómo sigue? Es disfrutar el momento, obviamente, ahora ustedes tranquilos, segundo, la gente está contenta, vamos a ver Uruguay qué pasa. ¿Y después qué? ¿Da para soñar? Porque si no, ponete el casete y decime, no, porque bueno, partido a partido, hay que ver, plantel, papá, pala, de siempre, ¿no? ¿Pero da para soñar? Sí, viendo la tabla hoy, y viendo el rendimiento del equipo y cómo está el plantel dentro del vestuario, nosotros soñamos con entrar a una copa. Somos conscientes que quedan puntos dificilísimos y que... vamos a tener que sufrir partido ganándolo capaz que en la hora o capaz que estamos con los palos o capaz que lo ganamos con los cero. Pero yo creo que era partido difícil. Yo creo que una buena medida de cerro sería pues ahora apostar a la cancha como está, dejarla así, ganar ahí. Claro, sería glorioso. Es como cuando vas a jugar el Hernando Siles. Obvio. Usted entre la altura del cerro y como está la cancha, eso no es Hernando Siles de Montevideo. Maure, a ver, vos que sabés lo que te voy a decir, es bien jugar partido de cuadro de barrio. ¿Eh? Sí. La cancha así, es como jugar allá en la curva de Maroña, allá en Flor de Maroña, ¿viste? Es lo mismo. Maure sabe, conoce la canchita de abajo. Increíble. Es complicado, sí. Bueno, Maure, escuchá. Tipo campito. Ahí va, tipo campito. Maure, escuchá, hoy jugaste un rato nomás, pero yo creo que el próximo partido tiene que salir el saludo para Locos por el Fútbol, como sí, señor. Varios jugadores, el gesto de la L, y el próximo gol que haga, Maure, queremos la camiseta, o el short, acá, para regalar con los hinchas de Cerro, que de hecho te están escribiendo, mira, impresionante la gente como te van cagando. Ya van varias veces que me eligen ustedes jugador chumbo, sí. Pero de ustedes no llega nunca un penal. Para. ¿No llega? ¿Cómo que no llegó, Maure? ¿La tele? No. Para. ¿No? ¿El plasma no te llegó? ¿Viste? No, tengo una de 14, chiquitita, con todo el poco que no me anda. Que le pegá a los costados por la raya. Y la antena la tengo atadita con un alambre en la ventana. No me llores, miseria, que te trajiste tres casas. En un cheque te trajiste tres casas en Carrasco. De China, no me llores, miseria. Escúchame, si acá hubo gente que fue por un partido amistoso y trajo un container. Escuchame. ¿No fuiste por seis meses? Se sabe. Olvídate, vos te trajiste hasta el chino Simaco que hace el reclame. El reclame de Simaco. Le trajiste repuesto a Tilio, acá te jodas. Bueno, vamos con los regalos. Sí, señor. Ahora sí. Para el señor Mauro en Franco, porque es un buen tipo, te vamos a regalar una orden de compra de supermercado Redondo a valor 35 pesos, Mauro, cuando anda acá en Montecasero, date una vuelta, pasá por ahí, llévate lo que quieras, 35 pesos a favor de Loco por el Fútbol. ¿Cuánto está el dólar? El dólar está casi 35, $1. Vos fíjate que tenemos 500 programas, son 500 dólares, Mauro. ¿Cómo no vas a estás desprendido? Dos entradas dobles, para que vaya tu familia a ver un partido a Cerro del Trócoli. ¿Está? Para que vayas a jugar tu familia. Una cena en el Águila Blanca ahí. Para ver Uruguay Perú. Parado. Para mirarlo por tele. Escucha, la cena es así. Es una hamburguesa completa, no jugamos. La Coca-Cola de 600, vos parado con una banqueta ahí en un televisor de 14 con el olor a la plancha. Uruguay, Perú. Eso te lo regalamos nosotros. Esto es Uruguay. La gente que va a pasar. Está. Y afuera, no podés pedir. Y Uruguay, Perú. Afuera del estadio, cosa que sientas el ruido ambiente. Cerquita. Claro, lo pagamos nosotros. Olvidate. Y vamos a regalarle a Maggie. ¿Miguel y Elena? No, a Maggie. A la novia. Sí. Un vestidito. Vestidito de ahí. De los techitos verdes. Sí, frente al hipotecario, Maure. Del local que está atrás. Es más barato todavía. Que lo está haciendo, bueno, se está ahora, hay una promoción que empieza mañana por turismo, que llevas un vestido por 50, sí. Tres vestidos por 90 pesos. ¿Ya? Precioso. Precioso, sutil, lunares. Te digo más, es el Forever 21 de los Tochitos Verdes. Sí. Que vaya Maggie mañana de parte nuestra, de Adrián. Sí. Así que vas a buscar el voucher por ahí. Sí, y yo paso el cobro todo junto. Sí, escuchá. Vos pará, esto es en serio. Tamal de campeones, Maggie, Sí. Pero menos lo que están mirando, mozones. Los de fútbol que le daba, porque viste que el fútbol le queda con barro. Claro. Y uno después tiene una base, a Díaz Azul. ¿Y le querés robar a Díaz? ¿Le querés robar? Sí. Sos un Anda bien. Sí. ¿Qué tenés? Escuchá, Mauren, bueno, los amigos de Salón Mavi, acá pegadito a la radio, son dos grandes hinchas de Nacional, pero bueno. Ellos saben que tienen que cumplir con el acuerdo comercial. ¿Vos qué compañía de celular tenés, Mauren? Claro. ¿Tenés Claro, verdad? Claro, sí, claro. Decí Claro, Mauren. Sí, claro. Bueno, Claro. ¡Ahí está! Muy bien. Mauren Franco. ¿Hay un teléfono de regalo? Te digo que tengo Claro. ¿No? Escuchá, ¿no? Te vamos a hacer una recarga de Claro de 25 pesos. Gentileza de Salón Mavi, ¿está? 25 pesos te llega a tu celular. Quédate tranquilo. Con 50 puedo poner internet. ¡Ahí está! ¡Olvídate! Y triplicás todos los días. Pasate Claro, Franco. Cuidate. Bueno, Mauren, nada, felicitaciones. Claro. Siempre está bueno hablar con vos. Y nada, y espero que nos hayas traído algo de chino, aunque sea algo de la muralla, ¿viste? Esos imanes que van en la heladera, algo. Sí. Espero que te hayas acordado. Trajimos todo. Qué lindo. No, pero vos, en este fútbol, el equipo juega donde quiera, ¿no? Pero en este fútbol está robado, ¿verdad? Ah, pará. Absurdo, boludo. Una pregunta, Mauren. Sí. Debes estar chiquito de celular, porque claro, la tecnología en China vale dos más. El celular que te trajiste de China no está escrito, ¿no? Sí, me traje el S6, el Edge. Sí. Compré uno para mí y uno para mi señora, que claro, fue el regalo de cumpleaños. Qué lindo. 2 pesos 50 gastaste. Sí, 50 pesos cada uno. 50 pesos, sí. Es como que vaya a Buenos Aires y traiga uno. No, con lo que salía uno acá, compré 2 allá. ¿Y sí? Ah, está, y sí, claro, obvio. No, está bueno, te traes 5 para revender ahí en el plantel, ¿no? Porque viste que el jugador de Cerro, guacho de 20 años. No, lo primero que quiere es el teléfono. No cobrará. Dani, pero el berretín berretín anda con el tremendo plasma en la mano. No es solo de Cerro. Yo lo viví en persona en una concentración. Que un jugador viajaba al Caribe. ¿Y traía? Mamita, lo que ofrecía, sí. Por ejemplo, si valía 900, él te traía por 300. Y capaz que sí, capaz que le gana 150. 400, claro, capaz. Sí, ponele que sí. El jugador de fútbol, el celular, el tatuaje. Los buenos campeones. El jugador de fútbol es primero chueco y culo para arriba. Sí. Camina chueco con el culo para afuera. Depende, dice que ya está como él. Mauro ya está despegado. No. Mauro anda con panza en la cancha, no le importa nada. Mauro anda con los rollos al aire, ¿qué le importa? Es el Pablo Menos. El Mauro sale de tres cuartos, ojota blanca y remera. Yo estoy hablando del mate. Yo estoy hablando del pibe que ascendió. Escuchá, Mauro. Estoy hablando del pibe. Que recibe Santana, póngale. Ahí está, Santana. Debe andar por Carlos María Ramírez caminando para arriba y para abajo mirándose toda la guacha. Mirá, ¿sabes quién soy yo? Porque aparte, ahí en su tierra, en Carlos María Ramírez, él es Neymar. Sí, pero para todo el mundo le pide fotos. Pero, por supuesto. No, igual Agustín es muy, muy, muy ubicado, muy tranquilo. Lo mejor que tiene Cerro en el la facha que ten, con la mitad de la facha que tiene el golero. Sí. Me paseo por Carlos Ramírez todos los días, ¿sabes? La gurisa que mete de arriba. Ay, y se sabe, claro. El destrozo que puede hacer usted. Precioso, guay. Es el Brad Pitt de Hawái 5 Cerro. lo mejor que tiene Cerro, estamos acordando del plantel, ¿quién es? El Richita, ¿no? El Richita. Hoy lo vi al Richita, vos, está entero. Está entero. Es un pendejo, Richita. Vos. 39 días. No, está entero, olvídate. Vos, camisita cuadro, remerita por abajo. Aparte que es un crack. Está robado. Aparte que es un crack. Está robado, un crack. Bueno, vos, ¿qué? Cuidado si lleva a Cerda jugando todavía. Sí, pero con la magia. Con la magia que tenés vos. Abre, juega cada perro. Venite para Ciudad. Olvídate. Venite, juega. Hay cada uno que juega, Maure. Escuchame, juega Leo Gamalho. Si en Nacional juega Leo Gamalho, Maurón Franco es Lampard en Nacional. Es brasilero. No seas malo. No, para mí no es brasilero. Pará, Maurón, vamos a hablar las cosas como son. No importa, de las bolas, colega. Es una persona con cualquiera de nosotros. Maurón, escuchá una cosa. Vamos a la mentalidad. Sacate el cassette de jugador de fútbol, desprendete un rato de la camiseta. ¿A vos te parece? Está caliente. ¿A vos te parece que se tape un botija de tercera o un botija que está buscando un lugar en primera, puede ser Nacional, en Cerro, y traes un extranjero que está a nivel de cualquiera de los de acá, o capaz que un poco más abajo, y te conviene o es necesario tapar a botija que viene comiendo todas las divisionales para llegar a primera? Mirá, te voy a ser sincero. Sí. Toda la vida pasó eso. ¿Por qué? Fútbol uruguayo. ¿Por qué pasa? Y Nacional porque tiene que salir a jugar con hombre. Porque me pasó a mí cuando debuté, que después que debuté tuve un año que siempre me traían el lateral izquierdo, un brasileño, un argentino. ¿En qué año debutaste de Pablo Nacional? 2002. Y estaba... ¿Quién vino Nacional? Un brasileño, ¿no? Adalto Batista. Era como el Diego este de Peñarol. Es como Diego, igual. Y me costó la continuidad Nacional. Porque la verdad me costó. Pero, claro, hasta que no viene un técnico que te conozca o que te dé la confianza, vaya X motivo, te deje jugar, es muy difícil que haya muchos jóvenes Nacional. Claro. Hoy en el trócoli, el tiro libre para Cerro, me dice Maggie, que la novia de él, me dice, lo tira el primer palo abajo, y lo tiró ahí. Sí. ¿Conde la sacó? Claro, viene el gol después. Sí. Sí. Y el gol, ahí está, vino el gol. Con Sudamérica lo mira la puta, que lo parió. ¿Qué le pasa? Me cagaron la tarde. Pero, sacámelo del aire porque me cagó la tarde. Está cargado mío. Dale con Maggie, dale con Maggie. Con los auriculares. Sí, una crack. Y pa, Esperanza Sí, pasame con Mike, yo le quiero hacer un par de preguntas y después vamos a acá. Y mira, el partido de Nacional de América tuvimos problemas, bueno, estuve todo el día sin hablar, estuvimos casi todo el día sin hablar. Estoy peleado. Claro, porque ya es bolso morir, boludo. Claro. Pasame con Mike, que me un poco paro. ¿Cómo puede ser que yo tengo serios problemas familiares ahí? ¿Cómo puede ser que tu señora... Fanática. Sí, está bien. O sea, era fanática nacional, pero, o sea, tu marido está jugando en el otro equipo. Vos tenés que ser hincha de los tuyos, ¿no? No, no, pero fue la tribuna Cerro. Ahí se estuvo con Mozón. Sí, estuve con el chillón, claro, porque así fue. Pasame con Mike, que le quiero preguntar. ¿Por qué te la voy convenciendo? Claro. Igual te iba a decir, no entraste, aplaudió. Pero después, como ya me mostraron confianza, yo le abrí. Fue fácil, yo la vi que jugaba al fútbol y coge la tinta. Che, ¿qué cuadro jugaba? Le digo, mirá, yo hago un programa de radio, loco por el fútbol. Ah, vos sos loco por el fútbol. Me dice, usted le hizo una nota a mi novio. Y, ¿qué molesto? Mauro me dijo, y empezamos a hablar. Y viste que a mí me cuesta poco hablar, Dani. Y empezamos pero a hablar. Contá todo también el principio. Y me dijo, sí, que juegan al fútbol 5 contigo, que te caga patada, me dijo. Y que. ¿Y qué más? No, lo otro, que le tiraba guiñadita y. Y le chistaba de atrás. ¿Vos te querías cargar a la mujer de Franco? Si me llega la buena vida, ¿sí? ¿Qué te voy a hacer? ¡Vos me conocés a mí! ¡Si te cagan conmigo, cortate la garcha! ¡Colmozones! ¡Olvídate, Mauré! Vos, querido, te vamos a mandar un gran abrazo, Mauré. Te vamos a agradecer la gentileza de habernos atendido hasta esta hora. Y nada. Dale, dale. Y bueno, nada. Claro, claro. Mándale un beso a Mike. El gol es... Ya dale, para que te pase. Dale, dale. Dale. ¿Qué jugadora, Mike, Vos. Hola, ¿cómo andas? ¡Ay, crack! ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Qué linda tarde hoy el trócoli. El final no fue bueno, pero qué hijo de puta, este gol que hizo, increíble, ¿no? No, para nada. Viste, yo te dije, ya viene Mahón y ya está, marchó. Me dijo, sí. Entra y marchamos, dijo. Pues, va, ella, yo no. Claro, yo soy con el pero vos no te alegra en el fuero íntimo, más allá de ser hincha nacional. Personalmente, por él, sí puede ser que me alegre, pero en realidad no. No, yo le digo, vos sabés, estoy toda la noche anterior haciéndole trabajo, decirle, no podés, vos tenés que pensar que nosotros tenemos que estar bien acá, es un partido, no va a hacer la diferencia en tu carrera, por favor, mandala afuera, que no te cuesta nada. Y vos sabés que tiene memoria a corto plazo, porque llega el momento de partir y se olvida, hace todo lo contrario de lo que me dijo. Es verdad. Y el hombre, señorita, el hombre es un profesional. El hombre cumple, el hombre cumple en todos lados, ¿verdad? Como debe ser. Ya está, cumple en todas las canchas. El hombre cumple en todas. ¿Qué? ¿El eslogan de H? Ah, no. El hombre, ese hombre que tenés al lado, gana en todas las canchas. La cancha. Increíble. La pregunta es, ¿en todas las canchas? Gana, sí, ganador. No, doy fe de que sí. Ahí está. Opa, ahora sí. Y vos, ¿cómo vas con el fútbol? Mai juega de 5, ojo. ¿Sí? Sí. ¿Raspadora? ¿En qué equipo? Ah, sí, línea de Cutza. Che, y la pregunta es, ¿se agarran de las mechas ahí en los partidos? Sí. Sí, pero después. Sí, pues pasa. Tratamos de que no, pero pasa. Pero no precisamente tiene que ser de los pelos. Sí, no, aguantazo limpio, como un varón, señor. La señorita se pelea como un varón. Pégase como un hombre, carajo. Pará, Nico, Eduardo, me está preguntando por la gurisa que está al lado tuyo. Pará, Eduardo, ¿qué tiene que ver? No, yo... Manuela. No sé, yo la vi, yo me refiero. Eduardo, le mando un beso a Manuela, ¿no? Sí, le mandamos. Maggie, te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Cuidá a ese hombre. Sí, es lo que trato de hacer. Vos sabés que aunque no me crean, yo el día previo al partido contra Nacional, vos sabés que lo cuido también, ¿no? Qué bien. Le hablo, pero está, lo termino cuidando y termina jugando así como juega. Lo tiene alquilado. ¿Qué mujer? Un aplauso grande para esa mujer. ¿Distrae de cada vos? ¿Distrae de cada vos, Nico? Hay una gran mujer. Yo se la dormí de temprano. Claro, me duele la cabeza, todos los partidos de la cabeza, increíble. Ah, deja, y ese sábado que hizo, dale. Vos, pará, se ve que yo o sea que es todo lo contrario, uno queda, mi amor, vámonos a jugar al play, vamos a hacer algo, no, estoy cansado. Escuchá. Cierro los ojitos y digo, ay, qué pasó. Es como yo, ¿juegas al play? Sí, claro. ¡Ah, no! ¡Pero pará! ¡Me quiero morir! ¡Para, Maggie! ¡La selección! ¡No, me quiero morir! ¡Pará! ¡Qué divina! ¡Vos, pará! ¡Pará! ¡Es un tema aparte! ¡El play es un tema aparte! ¡Maggie, pará! ¡Maggie! Lo voy a decir yo, con 47 años que tengo, parezco menos, ¿viste, Maggie? Escuchá, con todo respeto, con todo respeto, vos, es re linda, en serio. Mirá que yo te dije, Nico, qué linda que la... que la conozco en Twitter, es muy bonita. Es linda, en serio. Sí, la tengo por Twitter. Escuchá. Pará, ¿sabés que yo juego mañana, entonces? Pará, la pregunta es... Es linda. Ah, es una mujer muy linda. Linda, de verdad. Bueno, muchas gracias. Juega al fútbol, por ende le gusta el fútbol, o sea, por supuesto. Te mira un partido, te mira un Barcelona-Mallorca a las 10 de la mañana, te lo mira. Y no te pregunta el Orsa. Claro, ahí está, fundamental. Juega al play. Te queda atropada, aparte. Te defiende. Mauré, si parece esa mujer, tenés que matarte, Mauré. Por Dios. Cuidá la máquina de Difré. Claro. Cuidado más que el Tola Antunes. Lo hace, es un divino. Qué bien, bueno, vos, pará, vos, ¿cuándo nos van a invitar una sábana a nosotros? Cuando quieran. Bueno, después de turismo. Después de turismo arreglamos entonces, ¿vale? Mandale un beso a Mauri, un beso para vos también, y bueno, vamos arriba con Cerro, ahí está, que nos ganaron, pero bueno, tal cosa. Sí, ahora ya está, ahora a partir de ahora sí, vamos arriba, ya está. Sí, bueno, un beso grande. Va. Bueno, muchas gracias, saludos para todos ahí y bueno, gracias por la atención como siempre. Qué lindo. Arriba, chocho. Gracias, saludos. Estás escuchando Locos por el Fútbol en su ciclo 2016. Qué vida de mierda la tuya, ¿eh? Drexler. ¿Qué te dejó la nota, Nico? Me gustó mucho la frase que le dijiste a... ¿Qué le dije? A Maurín Franco, qué es lo que tenía que hacer si la mujer lo cagaba contigo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? No, yo no puedo decir que lo que dijo Darío, porque es como decir reproducir. Es otro también. Yo aprendí, cuando Daniel, cuando hace años vengo a sentarme ahí, me miraba cuando decía alguna de esas cosas. Mirá, ahora porque te está escuchando Federico, que sentas el coso. Vos eras de la otra banda, los otros cuatro copas que andan a la vuelta siempre que venían acá. Dani, que venía a la calle y decían cualquier cosa. Después ibas a la radio de ellos, no podía decir nada. Mamita, por la vuelta que sabes qué, mamita. Hoy lo vi. Ah, está convencido de trabajar en PN. Tenés que ver. Opa. Mamita. ¿Qué te bueno, hay de todo. Hay de todo lo dice. ¿Qué decís? Nada, señores, tengo grandes recomendaciones para ustedes. Por ejemplo, Daniel. Por ejemplo, si usted necesita dinero, vaya. Yo preciso, quita que me vea Recife. A CAXOE. 2-508-4395, el teléfono de CAXOE. En 8 de octubre, 4650, esquina, Gobernador Vigodet. El abrazo grande para todos los amigos de CAXOE. Si estás necesitando dinero y pertenecés a las Fuerzas Armadas, date una vuelta por la mejor cooperativa de ahorro y crédito, que es CAXOE. Mi amor, déjame mandar un saludito a Andrea. Un beso grande para Andrea. Mi amor, que la amo, que está escuchando. Amala siempre, Andrea, que es una gran mujer que te ha puesto en este mundo. Oh. Te ha devuelto al mundo como cuando eras niño. Estás un rejuvenecido. Vos, tengo más, Nico, más de 50 WhatsApp. Por el video de la ronda. No, mirá, Nico. No, es solo por el video. Por todo, por los comentarios. Por el programa. 099-161832. Tengo el video de la ronda, si quieren. Entre otras cosas. Aclare que no de la rionda. No. Pero tengo dos entradas para ver Uruguay y Perú también, señores. Está, bueno, impresionante. Tengo acá, mirá. Abrazo a todos, a todo el equipo. Víctor Cisnero, este muchacho creo que es de allá de Cerro Chato. Lo peor que el morro fue a River y la rompió. Ah, eso. ¿Sabes qué podríamos preguntar, Adrián? El morro fue, la verdad, el morro está en Godoy Cruz y está haciendo goles de todos los colores. La rompió en River y nosotros dijimos a Leo Gamalli. Por mensaje cosa. Podríamos preguntar cómo hacer para llegar a Zapicar. Ah, a la gente, ¿sí? Pasar, hicimos. Por eso. Hola, soy Mariana, quiero las entradas, la más fiel del programa. Está, soy ilusa, yo solo me creí lo de las entradas. ¿Por qué? Ah, Mariana, pero si no lo vas a ganar nunca. Ah, no, Mariana. No. Bueno, les quiero mandar un abrazo grande a nuestro amigo Varilla, que está escuchando Locos por el Fútbol. Para el Toto del Cerro, para Héctor Pereira, que también está escuchando Locos por el Fútbol. ¿Escuchando el Toto? Sí, por supuesto. Me saqué una foto con él. La gente te tira un pique en Twitter, también está escuchando Locos por el Fútbol. A Nicolás, abrazo grande. Para Gustavo Munúa, así se hace llamar. Gustavo Munúa. El abrazo grande, le avisa a Leo Gamalio que le estábamos dando un palito. Para Diego Peuli, para Maxi Britos, para la gente de Oro Carbonero, para Cristian, que también está escuchando Locos por el Fútbol. Y tengo algún saludito más acá. Para mi amigo Seba, que trabaja en la academia. Yo quiero centrar, estoy acá escuchando meterme en el sorteo. Te mandamos un beso grande desde casa. Yogi, mi esposa, el futuro bebé también que se viene. Sevita es un crack, ahí la academia Cala. Tengo, mira, querés que saque todo arriba. A Nacional, lo que lo mató fue la parte de la estada del campo, fue la misma. Vos está bien, la pelota a la altura. Pero si vas a leer el mensaje, que voy a leer. Pero lo que pasa es, Dani, Dani, son. A ver. No tiene nada que ver. Todo sirve, papá. ¿Sabés qué me hace acordar? Todo sirve, papá. Trae tres gambas que te la llevo. No, tira para acá. Soy Mario, Capos, así les mando. Lo que pasa es que van cayendo uno al otro. Mira, Cerro de Víctor de Cerro Chato. Adriana de Solimán, mira, estoy abriéndome. Papá, ese video. No, el video no, muchacho. El pelado de la curva me pide acá también. Yanía Ayala nos está escuchando, una clara también. Yara, oye, se dio vuelta y se reía. Este sería un mensaje para Mauro que no se lo leímos. Dani, ahí mire. Ay, bueno, muy bien, un abrazo grande para. Me pregunta cómo está Maggie del 1 al 10. Está 20. Está. Bueno, mozones. Con respeto, vos, ¿qué tiene que ver con señor, escúcheme. Un poquito de educación. Matías Bello y Marcelo Robaña también. Un abrazo grande para mi amigo Maximiliano Mazzoli, que también está escuchando. Sí, señor, el Maxi está escuchando Loco por el Fútbol. Sí, y por acá hay más gente para Pocho la Campera, siempre escuchando Loco por el Fútbol. Un abrazo grande para Pocho la Campera y para un genio que también está acompañando Loco por el Fútbol. Para Fabricio Quintana, deja mandar un beso grande a él. Que la está. Que es un crack, Fabricio. Que los escucha a todos lados, es un fenómeno. Lo quiero, lo adoro, lo banco a morir. Que dice, dame el video, dame la entrada que te entrego a mi novia. Sí, me manda eso, los animales. ¿Por qué? Yo qué sé, se rayó, viste como. No, impresionante. Che, ¿vamos a hablar con su solo un ratito? Sí, en un ratito. Señores, consultorio del doctor Elvio González Pastorino. El consultorio de nuestro amigo, odontología especializada, rehabilitación con implantes, ortodoncia, sistema de blanqueamiento dental exclusivo, prótesis fijas y removibles, estética dental, en Priamo 1647, esquina Bolivia, frente al Hospital Británico de Carrasco. El teléfono 2-601-2280. El abrazo grande para el doctor Elvio González Pastorino. Y para los amigos de Espacio Neira, si querés festejar tu cumpleaños, Nicolás. Sí. Sobre todo para el niño Reblante. Te iba a decir eso. Dame fiestas pausa. Eventos. Se viene el cumpleaños del niño Reblante ahora en junio. Bueno, señores, el teléfono es 2-483-6117. Cancha de fútbol con césped sintético, laberinto de dos pisos, camas elásticas, inflable, Xbox con Kinetic. Tejo electrónico, futbolito y mucho más. Todas las entretenimientos para tu niño. Lo tenés en Espacio Neira, 2483-6117, el celular 094-925-131. ¡Papá, Adrián! Dani, Nico, tengo. Se casa mi hija ahora el primero, tengo un canje grande metido y para junio sale el tuyo. ¿Sí? Bien. Señores, son la una de la madrugada. Nosotros tenemos el berretín de hacer radio de noche, pero el hombre no se agranda, porque el hombre es de pueblo. ¡Es el hombre, palo! El hombre nos conoce desde que nosotros somos un desastre ahora, imagínate antes, la gente me llama, no entiende, parezco a Alberto en la hora del deporte, no puedo atender ahora. Un aviso, me parece que un avisador. Vamos a saludar al tipo que se ganó, o sea, no le quedó más nada para ganar, ¿eh? No, la verdad que no. Le faltó tomar rehenes, ¿no? Alberto, pero se llevó todo. ¿Seguís siendo el mismo o te podemos tratar de vos, supongo, no? Hice una selecta lista de gente que a partir del miércoles de noche no le doy más bola. Bueno! Están en los primeros lugares ustedes. ¿Por qué, Alberto? Un aplauso grande para el señor. Alberto campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Usted festeja con la ajena? Después que uno lloro. Sí. No puede andar con la mina que está con el día. ¿Cómo va a ser? Ustedes me van a entender como nadie. Pero por supuesto, vos cómo vas a andar hablando a la una de la mañana en cualquier radio, Alberto. ¿Entendés? Tengo que seleccionar bien. Sí, tenés que sacar uno. Bueno, Alberto, en realidad te llamamos primero para felicitarte, de verdad, porque sí, nosotros creo que hace ya un buen tiempo que tenemos una excelente relación, diría yo. Sí, y vos, para saber, porque también es, a ver, viste que el tema de los CD, como que hay mucha gente que lo cuestiona, porque bueno, porque esto, porque aquello, por lo otro, pero son caricias al ego y reconocimientos a lo largo de la carrera. Que está bueno tener, ¿o no? Pero ¿qué te parece? Aparte hay una cosa, cuando lo ganas otro, andás a saludar, felicitar y afuera. Cuando te toca a vos, ya está, qué misterio hay. Esto, desde que yo tengo uso de razón, yo no sé cuántos años van de ir, pero eran 20 años, no sé. Para que yo gané un 21. Yo gané un par de tabarés en la época. Van 21 iris. Bueno, pero los tabarelos, sí, eso de alguna manera, premiar un poco la actividad de la comunicación a través de la radio, de la tele, qué sé yo, antes era teatro y cine también. Yo digo que por supuesto que es una alegría, eso que es como un reconocimiento, lo tomo como eso, como que te dan un como que te empujan para adelante un poco más, no sé si me entendés. Sí, igual, igual Alberto, de todas formas, creo que el, si lo pasamos a un partido de fútbol, íbamos ganando 3-1 con dos goles tuyos, y en la final del mundo, en los descuentos, se la picaste por arriba al golero, porque el último gol no lo esperabas. Y con franqueza, el oro nuclea muchas cosas, ¿no? Y la verdad te digo, yo te soy franco, yo pensé, honestamente, que el escape es perfecto, que me parece que pegó mucho en la gente y fue muy visto, y aparte un programa lindo, entretenimiento, me parece que estaba bien posicionado para llevarse algo. Pero después de la conducción, había unos nenes bárbaros ahí nominados también, ¿no? Sí, claro. Y el del oro, yo qué sé, la verdad que ese no me imaginé jamás, pero bueno, está, bienvenido sea, ¿no? ¿Pero te habían dicho que te quedaras hasta lo último o algo? ¿Sospechaste algo? No, no me dijeron nada. ¿No? Me dijeron nada. ¿Pero vos te aguantaste porque te aguantaste? No, me aguanté porque mi mujer, ¿cómo te voy a explicar? Hace 10 días que se estaba produciendo para esto, imagínate. ¡Ah, claro! ¡Qué grande Silvia! Y yo le digo, vámonos antes, me encajó un piñe. ¡Qué grande claro, Silvia! Claro. Entonces, está, viste, disfruta, pasa bien, le gusta el cholula como todo el mundo, y está, y pasamos fenómeno. Pero aparte estabas con Lali también. Y el Lali también ahí dando vueltas. ¿Cómo te quiere el Lali? Vos sé que el Lali, cuando se pone a hablar de vos, se le llenan los ojos de un cravo. Ahora, no, padre... pero el Lali aparte, ¿sabes lo que tiene, Adrián? Tiene madera. Me gusta eso. Me gusta. O sea, vos te puede gustar, pero no tener madera. Lo siento que a él le gusta y tiene madera. No, pero aparte de tener madera, es un botija que cae bien, porque lo hablamos en el grupo, Dani. Sí, estábamos tomando algo, no, loco, y él viene y se acerca, y es uno más, porque no tiene... Claro, porque no... A ver, Alberto, hay una cosa que verdad, no es por pasarte la mano ni nada que se le parezca, sí. Y mucho menos al aire, porque la gente va a decir, vos, el cahuete, mamá, eres un sol, porque pasa sí. Siempre. Pero lo bueno que tiene el Lali, uno más. Es que el guacho, o sea, viene acá, y nunca te voy a decir yo soy el... Porque pasa, de que yo soy el... Juego con la carpeta de mi viejo. Vos, es el Lali... Y todo le chupa un huevo, y las veces que vino acá, sí. La pasamos de novela, y está buenísimo que eso pase, ¿entendés? No, no, pero aparte hay una cosa que ustedes no saben, el loco, si es por él, me encaja un piñe y quiere conducir la hora del deporte, conducir el subrayado, conducir, si es por él, viste, los guachos usan hasta avión hoy. Sí. Claro, sí, totalmente. Y yo le digo, para nada, tenés que ir más despacio, ya te va a llegar, si tenés que hacer el camino, ¿no? No hay misterio en esto, ¿viste? Qué lindo. Pero tiene no sé cómo decirlo, un ímpetu, una gana que se come la cancha, y bueno, yo... Dentro de todo lo que puedo, lo oriento. Más que eso no puedo hacer, porque tampoco es lo que uno quiere. A veces cada uno tiene claro. Su forma, tiene su forma de decirlo, su forma de hablar, su forma de ver las cosas. Alberto, pero, y quedó confirmado que nosotros somos la América de Cali, ¿no? ¡Oh! Sí. ¡Somos la América de Cali! No ganamos, Alberto. No ganamos, pero, es el tercer año que vamos, o sea, a ganar. Yo sé que me vestí feo para esta. Yo sé que no me apronté, pero... No, la verdad que lo tuyo de acá fuera está. ¿Por qué? Decirlo, Alberto. Daniel bien. Alberto, bien, sí. Yo qué sé. La de pasear, Jane Bond. No, yo creo que, Alberto, no me he visto yo mutuo, ni nada que se le parezca, pero está sobrio, tranquilo, o sea, a tono. ¿Qué me pasó, amigo? Pero Adrián, vos te preparaste para ir a las domas. ¡Claro! Es increíble lo mío. No es increíble, Adrián. Es que vos no te sentís cómodo en esos ámbitos. Decíselo. No, Alberto, te puedo ser honesto y esto capaz que no escucha mucha gente, no me importa. Sí. Para mí, o sea, está bien, me encanta la fiesta, ni hablar, pero la comida, a mí, comida en el fondo de casa. Asadito, cortadito, mollejita, musculosa, shortcito del cuadro que sea. Bueno, ya bien, yo te entiendo y yo tal vez todo el mundo disfruta más eso y en una onda amigo, pero... Sí. Pero esto es un evento, claro. A mí me parece que hay que ponderar lo que hicieron. Ay, ¿no? Yo le pedí, sí, pará, y te perdiste lo mejor, Alberto. ¿Qué? Que le pedí, porque el auto mío no andaba, le pedí el Amazon al tío, que fuma hasta por la radio. No. Sí, vos lo prendés y sale humo hasta por la radio. No, mirá lo que, es lo que cayó Amazon. ¿Y qué caí? En el Amazon negro, ecstasy. Y lo paré frente ahí al Sheraton y la hinchada que había, el moreno este, ¿viste? Sí. No, y ahí es... por la plaza, sí, mismo, y, la y, claro. Sí, tuve que dejarlo un poquito prendido porque no tenía arranque. Claro. Tenía que haberlo dejado allá por Paysandú, allá sí. Abajo. Alberto, ¿vos viste el auto que fuimos por la radio? Bueno, por la radio. Es el tío de Adrián, te olvidaste. Qué barbaridad. Completito. Y eso que tenés una academia. No, pará, tengo una para contarte, Alberto, que es monumental. ¿Cuál? La noche de los Siris arranca mal parido. Arrancó mal. A ver, vamos a aclararlos tanto. Sí. Yo estoy 200% de acuerdo con vos. Es una gala que está fantástica. Vale la pena ir. Está buenísimo. Ya el hecho de, por ejemplo, para nosotros que estamos hoy domingo hasta ahora, estar ternados dentro de los Iris, quiere decir que tenés un reconocimiento también. Pero muchachos, yo les digo la verdad. Está divino. Quédense con eso. Pero por supuesto, que no tienes me... Tienes que tener una mirada optimista, porque la otra que dice Adrián, que somos la América de Cali, no brome. Ya están ahí, es porque te consideran, te escuchan, te ven, escuchan. Sí, quiere decir que estás en el ruido y en el ambiente. Exacto. Y y hay una cosa que bueno, vos ahora, digo, una vez creo que lo comentaste acá cuando viniste invitado, es vos desde hace un tiempo a esta parte tenés la gran fortuna de repente... Sí. No tener que vender y cobrar un sueldo por lo que haces, que durante muchos años te tocó hacerlo, vender. No, pero sigo también, Y bueno, lamentablemente está. Sigue siendo esa. Bueno, entonces es estar en los Iris, en el caso específico de Loco por Fútbol, que es un programa muy chico, es posicionarse, porque yo el otro día lo hablaba con mucha de la gente, viste, yo te decía el tema de la crítica, de gente que de repente por ahí no va y que te dice, sí, bueno, pero más o menos mismo, no sé qué, y a ustedes lo invitan para que vayan a aplaudir, viste cómo es, ¿no? Sí. Pero en el tema, el que tiene que salir a vender un producto, como en este caso nosotros salimos a vender Locos por el Fútbol, y créeme que es difícil, sobre todo por lo que hacemos, no por el horario ni por la radio. Hay que apostar a esto. Por el producto en sí mismo, que es una porquería. Pero te quería decir, está bueno el reconocimiento porque vos a la hora de vender, te lo facilita también el poder estar en los medios y que los medios te nombren. Eso te facilita la venta porque si laburás en un programa donde te pagan, y bueno, capaz que... Vas o no vas, o es otra cuestión, pero si tenés que vender, siempre que te nombren o que te hagan un reconocimiento, está buenísimo. Sí, yo creo que estar ternado o nominado, como te guste, sí. Ya me parece que es un triunfo. Sí, después claro. De ahí, si te toca a vos, fenómeno. Pero hay una cosa que no pueden dejar de hacer, ganen, no ganen, los nombren, no los nombren. Y es tratar, yo te digo porque de repente yo no aconsejo a nadie porque no sé quién, ni me siento con el derecho a aconsejar a nadie. Sí. Lo que sí, yo llegué a una conclusión hace un tiempo, porque viste que este medio es tremendamente competitivo. Tremendamente. En los relatos, en los programas, todo. En los noticieros, está todo el mundo mirando a ver los puntos de rating que tengo yo, el que tenés vos. Y yo, desde hace un tiempo a esta parte, no me preguntes exactamente cuánto, ¿sabes? Llegué a una conclusión, trato de ser mejor que yo un poquito todos los días. Genial. Pero mejor que yo, no mejor que nadie. Claro. Porque si no me lo crezco. Sí. Entonces, ¿de qué manera? Y bueno, no sé, informándome más, tratando de tener más conocimiento, expresándome con no sé, con más convicción y con más llegada a la gente si puedo, pero siempre en una lucha conmigo, no con nadie más, porque obviamente. Porque si no me lo quejo, y yo creo que hay mucha gente que está, a ver qué está haciendo la competencia, Están enfermos, y al final vivís. En una tensión que no se puede estar, me parece a mí. Alberto, pero vos también sos un tipo que vivís todo el día en la rosca, porque vos arrancás al mediodía con Baje Caliente, después ir con Quiero Fútbol, después vas hasta el canal, y después si no vas al canal o tenés algo en Tefil o te vas al básquetbol, y arrancás a las 10 de la mañana, 11, y terminás casi a las 12 de la noche. Es difícil a veces también mejorar un poco más en eso. No, porque yo cada vez que salgo al aire... Eso, si vos me preguntás qué virtud tenés, te lo digo claramente, el fuego mío del amor por esto de comunicar y el periodismo y el micrófono sigue intacto, entonces lo disfruto tanto que no me doy ni cuenta, con el paso de los años te digo la verdad, cuando llego a esta hora es cuando el físico me pasa factura de puta, loco, estoy cansado, en serio, está cansado, sí, pero después en el momento que estoy al aire, si estoy disfrutando del programa, porque hay programas que no lo disfrutan por diferentes motivos, pero en líneas generales trato de disfrutarlo y trato, como le digo, a todos los botijas que arrancan. Oh, es la final del mundo. Cada vez que salís al aire, aunque sea un partido morondanga o aunque sea... Sí, totalmente. Fútbol, es la final del mundo. Dejá la vida porque vos no sabés si te están escuchando uno, dos o 10 millones. Yo tengo la virtud que creo que me está escuchando todo el país. Y de repente me está escuchando mi mujer y mi vieja, no sé si me entendés. Sí, claro, es que es así. Pero, esa es mi idea, no quiere decir que no haya otra mejor, es la mía, punto, con esa me quedo, ¿entendés? Pero eso se nota para afuera, Alberto, o sea, vos, nosotros antes cuando te metías en el fútbol, ¿qué decíamos, Daniel? Alberto te levanta un velón igual, pues decíamos eso, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y vos transmitís un partido de básquetbol y van 78-21, y el que hace 21 mete un triple y vos te caes, o sea, pa, y... Y bueno, pero es una forma, como te voy a explicar, no sé si el término es de sentirlo, a mí a veces me... No sé, si vos me decís a mí, Alberto, haz una cosa, este partido que va por 30 puntos, o un 5-0 en el primer tiempo en fútbol, baja un cambio, no relate tan a fondo. Y yo te digo, poné a otro, ¿viste? ¿Sí? Yo lo siento así, ¿qué crees que te diga? Está bien. Alberto, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿El relato, la conducción televisiva por fuera del mundo del fútbol? O sea, como es una experiencia nueva, escape perfecto, pero de repente, como es grabado, capaz que no tenés la adrenalina que del vivo... O de repente el básquetbol. No, lo del escape, si bien es grabado, lo disfruto pila. Lo que pasa que este año, por ejemplo, fue demasiado intenso para mi gusto por un tema de la locación, que había que entregar el lugar donde se grabó rápidamente. Claro. Y había que se graba en Argentina, ¿no? No, actualmente acá. ¿Se graba acá? En Erlatu. Sí, en Erlatu, exacto. Ah, mira. Pero, ¿qué pasa? Pues para que ustedes se ubiquen, te diría que en 15 días grabamos 46 programas. ¡Ah! 47 programas. ¿Cuántas horas de grabación estabas? Y de 10 de la mañana que arrancábamos hasta las 6, 7 de la tarde con un break ahí de una hora para comer, ¿no? ¿Sí? Y siempre haciendo programas, grabando programas. Sí, pareja. Ah. Aparte vos no sabés si la pareja dura 2 minutos o claro. Una hora, porque... Claro. Y que con eso vos no podés perder nunca la intensidad. Es cada capítulo, la pareja que va a competir está esperando que sea, además de ganarse lo que se pueda ganar, el mejor show televisivo, porque es televisión y vos nunca podés perder la intensidad, pero de repente después de 15 días de grabar, cuando vas por la hora 7, estás liquidado. Bueno, para mí me pasó algo que todavía siento que lo estoy como pagando, que es la voz, ¿viste? Te muele la garganta. No, porque volvemos a lo de antes, o sea, yo cuando digo yo me refiero a Ana Sofía y yo, los dos, nos involucramos mucho con los participantes, ¿entendés? Claro. Y si marchan, sufrimos con ellos, y si ganan, gozamos con ellos. Claro, es imposible, casi. Y agitada, ¿viste? La parte de ahí cuando entran a la jaula y empiezan a llevarse cosas, y uno está gritando como si fuera el relato un gol, y te enloquece, porque la voz, lamentablemente, es un momento que también te lo siento en la voz, hasta el día de hoy. Aparte, fíjate que hubo días que yo grababa todo el día, y después me tenía que ir a relatar fútbol, o a relatar básquet. Terminas muerto. Llegaba con los canutos, la verdad. Sí. ¿Vio el comercial de Sonsol, Daniel Richard? Sí, bueno. Muy bueno. ¿Cuál es? No, el de Movistar. El de Movistar. ¿Qué reclame metió, eh? Me lo pasó el pelado, no sé si es productor, un amigo que tenemos en común, el pelado de la 36, el locutor. Sí, el locutor de la 36. Me dijo que Alberto es un crack y lo hizo al toque. Y tiene una gimnasia arriba importante. Eso, pero me hicieron hacer cosas que no van conmigo. Sí, pero lo hiciste de taquito. La de los ojos mata a Sonsol, eh. No, que va a matar, hija. Me hicieron de motoquero, no había casco para esta cabeza. Qué lindo, hija. Bueno, Alberto, o sea, pará, te mando, vos sabés que impresionante. Sí. Por ahí, loco, por el fútbol, un poco escuchado de fuera de Anópolis, de España, de Miami, de todos lados. Alberto arrastra gente, ¿no? Sí, te mueve, te agita las redes, Alberto. Vamos arriba, muchachos. Escucha una cosa, nada. ¿Nosotros qué? ¿Que no aflojemos? No, Alberto. No, aparte de una vergüenza, vos. Somos el MIDE. Qué vergüenza lo que hicieron ustedes, vos. Escuchame. Y porque yo escuché la presentación, yo pensé que me había mangueado a mí solo. Manguearon a un pueblo, una vergüenza. Mangamos barrera, terminamos arreglando con el Pai Donato. Pai Donato. Terminamos poniendo un templo con el Pai Donato. Alberto, ¿viste la que hice el otro día en la conferencia de prensa de Nacional de Colombia y Peñarol, no? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue? Y que el día que le cajó 4 a Peñarol en el estadio. Me voy a la conferencia de prensa y todo el mundo habla con Rueda, ¿viste? Una cosa, las otras. Esperé que terminaran todo y le dije, Rueda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, amigo, me dice. Para loco por el fútbol, le digo. Confirmé dos cosas. Una ya la tenía clara, sí. Que Medellín está la mejor mujer del mundo. Y la otra, que tenés un cuadrazo, hermano, ojalá te lleve la copa, porque le pegaste un baile a esta gente. ¿Y qué te dijo? El tipo me miró y me dice, muchas gracias, hermano, me dice. Es peor que el Pai Donato. Salió, boludo. Salió, a vos te gusta que te den también. Salió Fox, buenísimo. Escuchame, Alberto, que te cuente la que se mandó ayer con Gervasio Geranque. Esa fue mortal. Contale. Bueno, Peñarol estaba jugando el primer tiempo, muy mal, ¿no? Y sí. Pasa un veterano que estaba al lado de Sanguinetti, y yo Sanguinetti lo conozco, el hombre de otro hombre lo sé. Y le digo, vos le dije a partir. No, se arrimó él, aclaré que se arrimó él a usted. ¿Vos qué viste fútbol? Le digo. Y yo te escucho y te respeto, porque yo de algún lado el tipo en la cara del tipo lo vi. Pensó que era periodista deportivo, claro. Pero es grande. Y yo te escucho y te respeto, aparte. No, esto es un desastre. ¿Qué desastre esto? ¿Y dónde me escuchaba vos? Y yo, en algún lado te veo a vos. Y después que pasó me dice, vos es que Danke, boludo, me dice. No, pero bueno, pero está, pero vos ya a esta altura rompiste la barrera del sonido. Yo después que le conté a Alberto la anécdota mía de Salto, ya te permití, ¿verdad, Salto? Alberto. Ah, esa es verdad, hombre, y todos tenemos cada cuento, ¿sabes qué? Bueno, ¿no viste la que me pasó a mí con Forlán? ¿Qué te pasó? Sí. Oh, esa fue mortal. ¿Cuál te pasó? Contá, no sé. Y el día de Defensor. No, no sé. Ah. La primera media hora, Peñarol no la agarraba ni con la mano, Peñarol, ¿no te acordás? Claro. Sí, claro, obvio. El que juega porque es Forlán. Y le digo, Forlán está en la cancha solo porque Forlán, pues, no, la verdad, no podría estar. Y termino de decir eso, encaja dos goles, después otro gol más, dos pases más, gana Peñarol 5-1. Pero lo más grande es que eso fue un domingo de noche. Justo había nacido el hijo, estaba en el sanatorio. Sí, claro. Entonces el lunes me llevo a la radio a la una y le digo al productor, digo, ubícame a Diego. Y dice, ¿estás loco, Diego? No te da bola, si está con el hijo, yendo para la casa del sanatorio, ¿qué te va a dar bola vos? Digo, necesito hablar con Diego porque esto no puede quedar acá. Le partí la cabeza y se despachó con tres goles y dos asistencias, ¿viste? Entonces dice, no, vos estás loco, yo no puedo. ¿No? Bueno, dame, te conseguíme el teléfono de Pablo, el padre. Llamo a Pablo y le digo, Pablo, Alberto, no sé qué, te felicito, pipi, por el hijo y nieto. Y se entra a cagar de la risa a Pablo, ¿viste? Y digo, ¿qué te reí? Dice, nada, lo que nos reímos anoche contigo. Le pegaste a Diego, lo hiciste. Bueno, justamente, quiero hablar con Diego. No, estás loco, estás yendo para... Pablo, no es ni mañana ni pasado, es ahora el momento. Y dice, déjame ver si puedo quedarle dos minutos. Vos podés creer que me llame y me dice, llamalo ya. Golazo. Lo llamo. No, uno tiene un poco de onda con los muchachos, ¿no? Sí, claro. Digo, vos, Diego, la verdad, te felicito, todo fenómeno por el guacho, pero la verdad quiero... Te di para que tengas y para que guardes, porque me dice, Alberto, me vas a decir a mí, no sabes las cosas que me decían cuando iba a levantar los cornos, anda a cambiar los pañales, anda, no sé qué, de todo les gritaban, ¿no? Claro. Pero ¿sabes lo que valoro? La altura del muchacho. Otro se calienta, no te atiende, te putea, ¿entendés? O te mira para allá, pero está vos en la cabina y te dedica el gol, como si fuera... Y me dice, no, lo que me reí contigo anoche, me diste para que tengas y después se me abrió el arco, hice gol, hice todo. Sí. Y yo a veces te digo, estamos hablando de Forlán, no sé si me entendés. Es Forlán, obvio, Forlán. Y de repente hay otro muchacho sin tanta carrera, sin tanta trayectoria, y le pegas un par y se calienta. Esa fue mortada. Yo la escuché, esa fue muy buena, aparte del aire, en Quiero Fútbol. Le di para que tenga y aguantó como un hombre, un crack. Alberto, eso es un crack. Alberto le gusta la... Y qué difícil que es, Alberto, qué difícil que es a veces, por ejemplo, en tu caso, que sos un tipo que tiene mucho medio y que está mucho tiempo al aire. Sí. A veces cuando de repente, vos me imagino que tenés buena relación con algún jugador de fútbol, con varios jugadores de fútbol. Después, sí. A la hora de la crítica marcarlos tanto. Bueno, mirá, claro. Yo te critico porque es mi función, no te me ofendas. Porque también eso... Y en el básquetbol mucho más porque es bien un microclima, ahí se conocen todos. No, pero aparte hay una cosa, yo, a ver... Va a empezar, número uno, que para mí es una máxima de esto. Yo hablo del jugador dentro de la cancha. Juega bien, juega mal, ¿entendés? Todo lo demás no me importa porque no me corresponde, no es mío, la vida de él es la vida de él y cada uno tiene su vida. Obviamente. Pero lo que digo es que si yo te elogio, no sé, 50 partidos seguidos porque andás bien, el día que andás mal, bueno, me parece que es parte del juego este, ¿no? Claro. A mí me pasó una vez, muchacho en básquet, no voy a nombrar, una vez... Muchachos, juega fenómeno, todos los partidos, divino, pim, pim, pim, elogio, papá, papá, esto, lo otro, ¿no? Y un día juega mal. Y digo, está jugando mal, la verdad que no, para mi gusto no amerita que esté dentro de la cancha. Al otro día me llama la madre. Entonces yo la atiendo, señora. No era Frascarelli, ¿no? No, escuchá, entonces la dejo hablar, me dice, no, porque usted es mi hijo, que dijo, que pin, que pa. Señora, discúlpeme. En los 3 años que yo llevo elogiando a su hijo... ¿Ya me llamó? Porque usted está de acuerdo que yo le elogiaba. Me dice, sí, por supuesto, pero anoche... No, pero escúcheme. En los 3 años que usted alguna vez me llamó para agradecerme... Me dice, no. Le digo, entonces con todo respeto, señora, no corresponde esta llamada. Claro, perfecto. No corresponde, pues si usted me hubiera llamado para agradecerte ese elogio. Pero cuando... Con 3 años, no 2 días. Entonces yo soy... Lo hago como lo siento... Sé que soy mala leche, no tengo ningún otro interés que dar una opinión deportiva y punto. Y cuando juegan bien, los primeros que saben cuando juegan bien y juegan mal, ¿saben quiénes son? Los jugadores. Permite. Oye, Alberto, a vos que antes que te vayas te voy a contar una anécdota de mi padre. Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande el Toto del Cerro que está escuchando. ¡Vamos arriba, Toto! El Toto dice, triunfo hoy. Dice que sos un monstruo. Sí, el Toto está... Me saqué una foto con el Toto. Alberto, sé que nosotros tenemos una perra en casa, ¿viste? Sí. Una boxer. Sí. Daniel lo sabe esta. Sí. Y se le caía el pelo, ¿viste? ¿Sí? Llamé al veterinario, como toda persona, y viene y le dice a mi padre, Don, dice, ¿qué come este bicho? Y mi padre dice, pan, ¿qué va a decir? Perro, ¿qué quiere? Pan con carne, pan con leche y con esto, con lo otro. Y el tipo le dice, no, pero él no le puede dar pan porque los perros no tienen páncreas y se le cae el pelo. Y mi viejo le dice, si no tiene páncreas, operar y meter un páncreas porque otra cosa que pan no tengo. Méteselo para adentro. Métele algo para adentro porque el bicho tiene que comer lo que yo le doy. ¿Qué quiere que le dé? ¿Sí un perro? No, no, pero hay un cuento de perros de un jugador de fútbol que es mortal. A ver. A ver, dale. No, ese es mortal. Un jugador que estaba en Europa, ¿no? Primer sí. año, llega a Europa, se compra flor de perro. ¿Ah? Sí. Y vino el perro, todo fenómeno. Entonces, termina la temporada en Europa y se viene para Uruguay. Sí. Y entonces va y consulta ahí con un veterinario, con un amigo ahí que entendía el tema. Y dice, vos, pues ya me voy un mes para Uruguay, ¿qué? ¿Cuánto te parece que le tengo que dejar al perro para que aguante mientras yo no esté? Y yo qué sé, por decir cualquier cosa, voy a decir cualquier cosa, no me acuerdo la cifra. Y dejarle, yo que sé, 120 kilos de carne y 200 litros de agua. Entonces, agarró, se compró 120 kilos de carne, 200 litros de agua, dejó al perro dentro de la casa, cerró y se vino por Uruguay. Y explotó el perro. Sí. Claro, porque el perro come hasta que revienta. Claro. ¡Explotó! No, es como el gato. Y ese fue Regueiro, Alberto. ¿Eh? ¿Ese fue Mario Regueiro? No sé, yo sí. No dije que era. Sí, Mario Regueiro. Sí, usted lo dice, Daniel Richard lo dice. No, pero fue Regueiro si le ha contado. Sí, ahora que me dijiste, recuerdo que el perro explotó, sí. Explotó el perro, los vecinos tuvieron que llamar a... Yo sé, sí, claro. Fue el perro de Regueiro. Mirá. No sea malo, yo no sé qué fue, yo te digo que fue. ¡Ah, Alberto, por favor! Se escuchan cosas peores en la calle, Alberto. Mi amigo el pata que está escuchando, se debe estar riendo porque dos amigos hicieron lo mismo. Sí. Con un Rottweiler. Sí. Nunca habían tenido un perro tan grande y compraron una bolsa de comida. ¿Sí? Era grande. Entonces, claro, le tiraron al perro ahí y el perro comió. ¿Qué? Y dijo, vos tienes hambre. Y le echaron un poquito más. Y le echaron un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más. Al otro día el perro, cuando se levantaron, estaba tirado. Y la panza hinchada, pero era una piedra. Bueno, veterinario, todo, tuvieron que poco más que drenarlo al perro para sacarle todo lo que tenía adentro. Ah, no, pero esto... No. ¿Y zafó? Sí, zafó. Porque el perro no es como el gato te come, cuando está lleno se va y después vuelve. Pero el perro no, el perro tiene esa gula que se lastra todo, es verdad. A mí me pasó... No sabe cuándo parar. Digo, a mí me pasó peor con mi abuela, y esto es verdad. ¿Sí? ¿Qué? Sí, yo tenía 13 años y mamá trabajaba. Me dijeron de comer a la vieja y se peló. No, mamá se limpió, o sea, trabajaba en Carrasco, en la casa de limpieza, con toda ama de casa. Sí. Y yo cuidaba a la abuela, que ya la abuela ya estaba, no tenía Alzheimer, pero estaba... Y siempre mamá de tarde le dejaba el sol, ¿viste, Alberto? Sí. Pero tenía la obligación de a las 4 o las 5... Meterla para adentro. Me fui a jugar al fútbol. ¿A qué hora, boludo? No. Llegué a las 8, parecía una comadreja la vieja. ¡No! Estaba roja, boludo. No. Estaba roja, porque era media rubia. Estaba roja y con los pelos rubios parados así... ¿Y qué hizo Monsanet? Si la dejé de las 2 de la tarde hasta las 8 del sol. ¿Se orió la señora? Mi vieja casi me mata. Escuchá, Alberto, te voy a hacer una pregunta que nada que ver, pero la verdad, que nada que ver con nada. Ah, no la pude. No, sí, pero te la tengo que hacer porque estoy envenenado con el tema. ¿Por qué? Definime a Leo Gamalio. Está enfermo, don Leo Gamalio. Enfermo ese tema. Y bueno, yo qué sé. Y no, yo tampoco. Es un jugador que trajo Nacional para jugar ahí de 9, grandote, que gana alguna por arriba. Pero Alberto, ¿sabes cuántos 9 de esos tenés en el fútbol uruguayo? 500. Sí. Y son uruguayos. El 9-0 juega 10 veces más. ¿Lo recomendó el Hugo de Leo? Sí, el Hugo es raro para que le metan jugadores. Yo qué sé. Sí. Pero bueno, acá, no te calentes. ¿Y no habla con Patricia hoy? No, ja, Patricia está ya casi dormida. Alberto, mandale un beso muy especial a una gurisa que te escucha a vos, pero no sé, fanática tuya, se puede llorar porque nos manda mensaje a nosotros que te adora. Florencia, allá de por el lado de poquito antes de Pando, Florencia Cáceres se llama, que te adora, Alberto. Bueno, un beso a Florencia y gracias por seguir todo lo que uno hace, que sí. Yo lo hago con mucho cariño, yo qué sé, después si la gente le gusta, por lo visto la gente... Algo le gusta, ¿no? Sí. Alberto. Está muy bien, Alberto. Escucha, antes que te vayas, para que le voy a decir a mi amigo Matías Amano, a nuestro operador, al Bichi. Bichi, por favor, grabame bien esta parte. Quiero que le mandes un beso a Gonzalo, a mi hijo. Te ama, Alberto. Mi hijo tiene 8. Claro, sacó una foto contigo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8, sacó una foto contigo en el Parque Central hace unos partidos. Ah, verdad, sí. Y bueno, le mandamos un beso enorme a Gonzalo. Y que siga ahí, en cualquier momento lo metemos en el escape perfecto. No, pará, te voy a contar una que no sabés. Daniel lo llevó a jugar al fútbol. Sí. Y tal cual la conversación. Dice que venían en el auto calladito, Gonzalo no hablaba nada, del primer partido que fue jugar al fútbol, ¿no? Sí. Y no hablaban nada, nada, y Gonzalo le dice a Daniel, ¿y papá cómo anduve? Y el Daniel le dice, vas a lastimar a alguien. ¡Qué animal! ¡Ah, el Richard es mortal! Escuchá, Gonzalo. Pero yo... A los pies así no, Gonzalo, cuando te pones de punta no es, no te tires a los pies, me vas a lastimar a uno, Gonzalo. Pero yo tengo un cuento con un primo mío que es mortal también. A ver. Un primo mío, Fernando Sonsol. Sí. Oh. Que vive en Parque del Plata. Toda la vida vive ahí, no sé. Está feliz ahí. Y él jugaba de arquero en Parque del Plata. ¿Sí? La época de... Te estoy hablando, yo qué sé, 15, 20 años atrás, más. Uh-huh. Y un día de invierno, yo viste esos días de lluvia, frío, todo. Partido ahí en la cancha de Parque del Plata. Y él era el arquero. Y pierden 11 a 0. ¡Pah! 11 a 0. Fea, ¿no? En la hora. Sí, entonces va para el vestuario caliente como un chivo. Empieza a sacarse todo el barro, toda esa parte que es horrible, después de comerte una goleada, imagínate. Y se sienta un periodista de una radio de ahí, de Canelones, está al lado de él. Y le dice, ¿puedo hacer una nota? Y mi primo ya lo midió, ¿te imaginas? Dice que me está tomando el pelo. Y dice, no, te juro, para mí fuiste el mejor. ¡No! ¡11! ¡11 se comió Fernando! ¡11 a 0! ¡Qué barro! No, te puedo hacer una nota, le dije. Lo que son las anécdotas del fútbol y de la... Allá, pará, la última. Allá en el barrio estaba un primo de mi padre, el Washington, que jugaban sin re, Albert. Viste que se jugaba mucho sin re. Sí. Y el golero era el golero. Nico, vos te vas a morir porque vos la sabés. Viene un centro pasado y el Washington, sí. Washington, vestido de buzo negro como Mazurkiewicz, que era el ido él, la descuelga. Pero sí. ¿Qué pasa? Como lo atropellan, sale por atrás del palo y saca. Sí. Y es gol, boludo. Y es gol, seguro. Dio una vuelta por atrás del palo y le pegó. Se para atrás de línea y se sacó de boleo y con un gol. Se quedó para la anécdota, vos. Para escuchar, te cuento una de hablarte de Regueiro, vos, yo, el Mario es un gran, la verdad que el Mario las ha pasado, sí. Bueno, pero una vuelta para jugar en La Paz, Fossati cita a Regueiro porque había antecedentes que para jugar en la altura, Mario aguantaba como un hombre, viste. Se cagaba de risa. No, pero aparte, viste que es un tema de cada uno, hay algunos que no pueden respirar, y Mario, los antecedentes que tenía eran buenos para jugar en la altura, entonces Fossati lo cita. Y el asistente de Fossati era este Valenzuela. Sí. Y Valenzuela parece que a los jugadores, a todos les dice, mi guerrero. Sí, los guerreros. ¿Entendés? Sí. Ahí va. Entonces empieza el partido, Mario está en portero izquierdo, justo al lado donde está el banco uruguayo. Y empieza el partido, empiezan a correr ahí, no sé qué, sí. Y el profe empieza, ¡vamos, mi guerrero! Y está, y sigue el partido, a los 2 minutos de vuelta, ¡vamos, mi guerrero! A los 10 minutos, Mario no aguanta más. Llamó al ruso Pérez y le dijo, vos, decíle al gil de mierda este que no me viste sobre mí, que estamos jugando todos. No entendía carajo, tenés mi guerrero, Regueiro. No era Regueiro, no era guerrero. Vos, decíle al gil de mierda este que no me escuché más a mí, que estamos jugando 11 acá. Los cuentos de los jugadores son mortales. Vos, te cuento que mirá que recién arrancamos el ciclo, no va a ser la última nota, ya te digo, por si no tenés, si nos cortás la agenda hoy. Y te voy a tirar un adelanto, Sonsol, vos porque sos amigo. Sí. ¿Ah? En breve. Sí. En breve. ¿Qué? Sí. Si todo sigue por sus carriles normales, te vamos a estar invitando a algún programita de televisión, ¿te parece? Sí, señor. Oh, sí, señor. ¿Arranca para la pantalla chica? Sí. Es de otra manera, te diría. Sí. Está bueno. Pero es una forma de siempre empezar. Es una nueva forma de mirarnos. Es una nueva forma de hacer televisión, Sonsol. A la freca, me dejás pensando. No vamos a ir a la pantalla Canal 10 ni que ningún canal abierto. Canal 12. Claro, estamos hablando con los amigos de Pop TV, con Pablo Arriola. Vamos a incursionar. Probablemente, quizás tengamos la suerte de comenzar a hacer Locos por el Fútbol TV ahí. Actriz porno. Sí. Oh, bueno. Actores porno. Pégame el grito, yo estoy a la orden. Qué lindo. Qué grande. Yo estoy a la orden. Apoyo todo. Y lo invitado, Alberto, escuchame la cosa, pero esto es verdad. Vos tenés que ir invitado, pero si el primer programa tenemos que hacer que no los conocemos mucho, así. Claro, te hacemos una nota como que nunca hablamos, ¿no? Te hablamos usted. Te hablamos usted. Es más, nos vas a ver de traje y corbata y Adrián vestido de tuya coche. No, lo puedo usar más, corbata. Nosotros traje y corbata. Si veo algún día de mi vida Adrián de corbata, algo está mal en este mundo. Yo rezaba para que no gane, te juro. Yo si llego a subir ahí, me baja. ¿Qué? Estaba mejor vestido el Colorado Mar Gutiérrez que yo. Pues sí, sí, totalmente. Había alguno que tampoco quería ganar para no subir contigo. Sí. Me voy a dormir. Anda a dormir. Pórtate bien. Un beso a Patricia, a Lali, al otro guacho y a la niña chica y a todos los que te quieren. Y a todos. ¿Y cómo curraste con el Lali, Adrián, eh? Pero sí, ¿qué pasa que se cortó la cadena? ¿Qué querés? Están todos, ya está. Sí, pero ¿qué querés? Claro. Esposito, ¿sabes que se hablan entre ellos? Yo tengo vos frente con Adrián. La academia esa que tiene un antes y un después del Lali, ¿eh? Cambié el auto, boludo. Después de tu ritmo arranco, decile. Mirá que vos, escuchame, mañana me estoy yendo ahora, termina el programa, para Zapicán, y mirá que te escucho como todo lo turismo del campo. Vamos arriba, Adrián, disfrutá. Voy a cazar y te escuchá, Alberto. Una noche agarré 5 tatú. ¿Qué lo parió? A la conga. Chao. Un beso, Daniel. Chao. Alberto, gracias. Gracias por todo. Chao. Estás escuchando Locos por el Fútbol. Celebremos con Paisán por la vida, por los sueños, por nuestra felicidad. Porque todos tenemos un René de los Cantaclaros adentro. Celebremos con Paisán. Escuchamos la hermosa música de Quénico. Los Piojos, Ciro y los Persas, ¿no? No. ¿No? ¿Quién, Bichi? Dividido. Ricardo Mosch. ¿Cómo estamos con los mensajes? ¿Vos estamos Gutiérrez con leer mensajes? Tenés una cantidad de mensajes. Trajimos un chico nuevo que no lee los mensajes de texto, se llama Eduardo Gutiérrez y a partir de este momento lee los WhatsApp. En San José siempre se escucha Locos, un abrazo grande para todos. Quiero participar por las entradas. Andrea Lepra, escuchando Locos. Un beso grande para Andrea. El hermano no sirve para nada, pero ella es una crack. Desde Colonia, quiero las entradas escuchando Locos por el Fútbol en la web. Quiero las entradas para Uruguay. Dale que todavía me debes el video de la mujer de la Rondo, le dicen acá al queridísimo Adrián Diego Temozone. Loco, quiero las entradas para mi vieja, sé que no hay más. Por favor, gracias, viejos valores. Qué lindo. La pelota a esta altura, todo el mundo sabe que viaja más rápido en la altura. Eso mató a Nacional. Un abrazo grande escuchando Locos por el Fútbol. Quiero participar por las entradas para el partido de Uruguay, al firme con Locos por el Fútbol, desde San Carlos. Le mandan un abrazo al señor Daniel Richard. Abrazo grande para la gente de San Carlos. Acá, Nico Saúl dice, hablen de la pelea de Romario Acuña y Maxi Gómez. Sigo leyendo más. No la vi. ¿No la vio? No. Estuvo fuerte. No la vio. ¿El hombre es así? ¿No la viste? ¿No la vio? Bueno, la vi. ¿No la viste? ¿Me deja de 4 o 5 más? ¡Puteame, burrito! Dale. Oh, hola, quiero participar por las entradas. Saludos desde Florianópolis, escuchando el programa. Qué grande, vos. Querido, un saludo a ustedes. Es grande, son sol, lo escucho siempre en Sport. Un abrazo grande, cracks. Hablen de la pelea entre los jugadores, piden de vuelta. Pasen el video, le dicen al señor Mazzone. El video de la ronda. El video de la ronda es mortal. ¡Para la rueda atrás! Flor Cáceres, que tengas hermosas vacaciones, le dice acá, y está escuchando Locos por el Fútbol. ¿Está? Acá tiene el último que le acaba de llegar. Mi papá es fanático de ustedes, gracias a él soy su fan número uno. Un abrazo grande, dice. Grande, vos. Acá mandar un abrazo grande. Como por lo menos 12. Y hay como 20 más. Y tira uno más, ¿quiere? A uno más al azar, acá tiene. Estoy escuchando Locos por el Fútbol desde San Gregorio de Polanco. Quiero las entradas, un abrazo grande. Víctor, el abrazo grande para Matías Bello, que está escuchando Locos por el Fútbol. Manda saludos para todos. Un Matías Bello que viajó a la misa en Tandil y tuvo la enorme deferencia de traerme una remera del Indio Solari. El abrazo grande para Matías Bello. Buen botija, un gran ricotero que además trabaja en Axoe. Eso lo hace mejor persona, trabaja en Axoe. Y trabaja en las mañanas acá en... Algo no anda bien también. También trabaja, hace la columna de fútbol internacional y está trabajando en Universal. El día B con Richard Arce y con Danilo Homera. El abrazo grande también para nuestro amigo el doctor Elvio González Pastorino, que está loco de la vida porque ganó su Liverpool querido. Ganó su Liverpool querido. El abrazo grande para el doctor Elvio González Pastorino. ¿Cómo lo quiero, Elvio? ¿Cómo lo quiero, mi amigo Elvio? Es un fenómeno, ¿eh, Nico? Es un crack. Gran. Tremenda, pero tremenda. Los que quieren el video, ayer pasé como 30, pero. Ahora nos están pasando, claro. Yo estuve viendo que en Twitter me ponían una imagen. Lo que están pasando ahora es la. la pelea de... Estamos retuiteando, para aquellos que nos siguen, la pelea este entre Romario Acuña y ¿quién fue el otro? Gómez, el delantero defensor. Y Maxi Gómez, así que la voy a retuitear ahora y la gente, la que la quiera ver, el que no la vio, yo no la vi, la voy a mirar en la pausa. Y después hablamos de lo que pasó porque parecía, nadie lo vio. Balboa parecía. ¿No, no la vi? ¿Se dieron? Sí. Escuchen, escuchen. Aguante loco por el fútbol y Peñarol ahí. Saludos para todos y bueno. También me fresca. Un abrazo muy grande para el chiquito Bardolini. Oye, viejo, le quiero mandar un beso a chico. No, es lo oyente. Y nos escucha siempre un crack que nos. Cieguito, ¿no? Que no. Sí, no evidente. ¿Por qué? No, ¿Por qué de minimizar? Porque cuando más crees hacerte lo bueno, más sádico quedás, Adrián. Pero es ciego, ya está el pibe ciego, ¿qué pasa? Le escondí las cosas, vos. ¿Qué hijo de puta que sos? El abrazo grande para Matías Ibarz, que está escuchando Loco por el Fútbol, para Ricardo Callejas, para Melody Fernández, para Robert Rosas y para Martín, que también están acompañando Loco por el Fútbol a esta hora, para Rana de Cana, que también está, para Martín Bolso, para Sergio Rey. Pero corta la mitad del saludo. Tengo otro de él acá. Soy el pibe ciego. ¿Viste? Es divino, vos, mirá. Pasame ese video, cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué le malo eso? ¿Le puso el video? ¡Páselo, mozón! Ya está, señores, se viene Noticias con Serna. Usted va a tener que llamar. ¿Cómo es el teléfono de acá, Vichy? ¿El de la central? 2487-3129. De vuelta, por favor. 2487-3129. Teníamos una nota con Dresden, no la quisieron. Tremenda nota teníamos. Sí, viene después, viene más tarde, pero ahora viene Luis Carlos. Vale. Señores, el abrazo grande para mi amigo Daniel Penela, el dueño de Racing Art. Mati es más productor para mí que lo que significa vos. Mati, para mí la nota con Dresden es antes. Me gusta lo guionado que lo tiene el programa. Para mí la nota de Condrés de después, porque después viene Luis Carlos Cotelio y se vas a acabar. Yo otra vez estábamos haciendo y llegó el mismo Carlos Cotelio. Y tuve que cortarlo abruptamente. Y no tenés mucho tiempo, ¿no? Porque Cotelio llega alrededor de las 2. Así que nos quedan 15 minutos. ¿Cómo es el teléfono que tiene que llamar, dijiste? 2487-3129. 2487-3129 para comunicarse con Luis Carlos. Aquellos que quieran dejarle su comentario, lo pueden hacer a partir de este momento, porque, señores, ya llega Loco por el Fútbol. Carlos Cotelo. Y la semana que viene prometemos, Nico Daniel promete y nunca lo hace, vamos a traer el 099-6766-1410 para que deje mensaje de audio. Y bueno, sí, le dice Daniel sin Richard. Filtro, ¿no? Agarrate. Bueno, vamos arriba. Se viene Noticias con Serna. Locos por el fútbol. Como el dengue, el narcotráfico o el sicariato. Llegó para quedarse. One ticket, please. No, I never see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Buenas madrugadas, para todos. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas madrugadas para todos. Noticias con Serna, a partir de este momento. Subí la música, Matías. Ya se puede comunicar. 2487-3129. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Noticias lindas. Sigue el problema para ascendir, Matías, ¿eh? Sigue el problema para ascendir. ¡Ja, ja! ¡Subí, subí! Nacional no levanta. Peñarol ganó. No le sirve para mucho. Ya tenemos llamaditos. Buenas noches, ¿con quién hablo? Me corta, los tontines empezaron temprano, los bobones estos. Ya los vamos a agarrar, Mati. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? A ver, hable. ¿Cómo anda, los fachos? ¿Cómo anda? Me permite, ¿con quién hablo, por favor? ¿Con quién? No, sácame, por favor, Matías, sácame esta gente que no tiene nada que hacer. Quiero aclarar antes de empezar el programa. Hoy no quiero tener discusiones con nadie. Esto es un medio... buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué haces, gordo gay? ¿Qué? No, bueno, bueno. Saca, Matías. Vamos a ver si ponemos... Yo voy a hablar con la dirección de la radio. Voy a tomar medidas porque esto ya no se le está yendo de las manos. Uno viene a trabajar. ¡Cot! ¡Cot! Lo espera siempre. La esquina ahí donde yo vivo. Buenas noches, ¿quién habla? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac! Ah, bueno. Matías, tiene la música de los gansos ahí. Vamos a poner a la gente. Mientras le voy contando que el problema de Sendic sigue agudizando. Ahora vamos a hablar con el intendente de Cerro Largo para ver en qué está el tema de la iluminación del estadio de Cerro Largo, el Uvilla, que estaba pasando la gente unos problemas importantes. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡2487-319! Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo habla? ¿Sí? ¿Con quién habla? ¿Hola? ¿Sí? ¡Hable, señor! Por favor, le pido que hable, señor. No tiene tiempo, la gente se comunica, uno le pone la máxima. Siéntese, por favor. Uno le pone la máxima. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Buena música, estamos pasando, Matías, hoy, ¿eh? Buena música, buenas noches, ¿quién habla? ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Acá. ¿Me permite? ¿Me va a dejar hablar? ¿Sí? Bueno, el problema del país, señor, que usted entendió, es que no, el tema no es de los menores. El tema es de toda la situación que estamos viviendo en este país. Le doy un minuto a partir de ahora y si tiene alguna queja, me deja su cédula, su dirección, su teléfono, nombre y fecha de nacimiento de su padre y puede hablar. ¿Me permite, señor? ¿Me permite, por favor? ¿Me permite? Hable, señor, hable. Viejo falta. No puede... Yo lo conozco esta gente. Ya sé por dónde viene el arado, Mati. Vamos con la música, Mati. Oh. 2487-3129. ¿Cómo está pasando, amigo? Espectacular. Que... Me permite. Sácate la cara, yo lo conozco a todos, 30 años, 50 años haciendo radio. 2487-2129. 2487-3129. Buenas noches, ¿con quién habló? Hola. ¿Sí? ¿Con quién habló? Otero. ¿Qué tal? Tiene un minuto, señor, y hable. ¿Usted llamó esta semana? No. ¿Usted llamó? No. Sí, yo lo saco, Mati, saca. No, yo lo conozco, saca otro. Ahí viene la gorila que se viene. ¿Cómo está pasando? No, tiene que hablar. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Sí? ¡Te estoy hablando! ¿Quién habla? ¡Caballero! ¿Cómo le va? ¿Usted llamó recién? Bueno, háblelo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Yo bien? ¿Usted? Yo le pregunto cómo está. ¿Cómo está de usted? ¿Quién? Yo estoy bien. ¿Usted cómo está? Yo... ¿Y por qué no me dice que está bien entonces? ¡Hable, señor, hable! ¡Me permite! ¡Sí! ¡Hable! Bueno, contelo, le iba a decir. ¡Diga de una vez, señor! La prueba de... Escuche, ¿usted vio el estadio de Cerro hoy? No, señor, yo no fui... Señor, yo le voy a contar... Que... ¡Señor! ¡No! ¡Me permite! ¡No, no te permite nada! Bueno, hable, porque usted dice que no lo dejo hablar después. Contelo. ¡Sácamelo, Matías, sácamelo! ¡Contelo! ¡Vamos con otro oyente! Estos son los tontines, que los vamos a poner en orden a partir de este momento. Vamos, llamadita, buenas noches, ¿quién habla? Cotelo, ¿es verdad que te vieron encamado con Gorsi? ¿Qué dice, señor? Es verdad que te vieron encamado con Gorsi, Cotelo. Mire, señor, yo le quiero contar a usted, usted es un atrevido, usted no tiene idea de lo que es un programa de radio, se ve que en su casa no le dieron modales, y en tu casa no le enseñaron lo que es hablar. Ay, en una... ¡Ah, me permite, señor! ¡Me permite, ya le voy a dar su tiempo! ¡Me permite! ¡Sácalo, Mati! Vamos con el toro, es el toro que los pone en el... Ya, hola, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Cómo andas, Cotero, viejo comunista, anda, cahuete? Anda bien, señor. Sí, mamita. Qué buena música. Sí, chocó el fan. 2487-31. Llama más gente acá que no compone el fútbol. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Luis Carlos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andaste? Muy bien, señor. ¿De dónde es usted, señor, por el toro de voz? Soy de República Dominicana. Qué lindo, porque lo que se le anda. Señor, escúcheme un poquito. ¿Sí? ¿Usted de qué país habla? Yo he venido de República Dominicana a trabajar. Bueno, ¿y qué lo trae por acá, señor? Que viene a trabajar, Luis Carlos. Bueno, muy bien. Yo mi país era... ¡Hable, señor, hable! Diga lo que tenga que decir. Yo no puedo preguntar a todo el mundo de aquí mismo, ¿no? En este país encuentro un país grato, Luis Carlos. Con gente como usted, que es un gran comunicador. Yo lo cuyo todos los días de mañana. Yo trabajo en el mercado. ¡Hable, señor, hable! ¡Se me emociona, Luis Carlos! ¿Cómo, señor? Este hombre me está hablando serio, Matías. ¿Qué le pasó, señor? Dígame, ¿qué problema tiene? Le vamos a llamar a un psicólogo. ¿Qué le pasó, señor? Es un país complicado, es delicado. Aquí se... Pero usted está hablando en serio conmigo, señor. Usted se piensa que soy una persona mayor. Usted me toma el pelo a mí. No. Me permite, señor. Me permite, señor. Ya va a tener su tiempo, me permite. Dígame. Bueno, ahora vamos hablando de los caminos normales de la relación. ¿Qué? Usted, cuando llama a una radio, ¿de qué país es usted? Yo. ¿Me permite? ¿De qué país es? ¿De qué se le estoy hablando, señor? República Dominicana. Y bueno, ¿y no tiene radio para llamar allá? Es que yo vivo acá. Bueno, hable entonces. Yo vivo acá. No hable, redondé, señor, redondé. Yo no puedo estar toda la tarde y toda la noche con usted. Arredondé. Pero, usted escucha siempre a la gente. Bueno, ¿va a hablar o no va a hablar, señor? Bueno, Ricardo. Bueno, señor, que tenga buena noche. Vamos, Matías, ya no estamos para extraño, mi amor, ¿por qué será? 2487-3129, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, mi nombre es Fernanda. ¿Cómo le va, señorita? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ¿sabe una cosa? ¿Usted llamó? No. Señora, usted llamó el viernes. ¿Me permite, señora? ¿Me permite? Usted es una dama, respéteme. Yo la estoy respetando. Yo no le falta respeto. Cotelo, escúcheme. Yo la escucho, pero usted escúcheme primero. Bueno, escúcheme. Sí, lo escucho. Si usted se va a quejar... No, va a ser una propuesta. Bueno, escuche. Hay que proponer para los Siri un premio a los mejores mandando saludos. Y se lo tienen que dar a los locos por el fútbol. No sé de qué está hablando, señora. Sácame la Matías. No sé de qué habla esta mujer. Yo mete en programa. Yo no tengo, no escucho, loco por el fútbol. Yo vengo a trabajar acá hace 47 años. 2487-3129. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Cristina. ¿Cómo? Sí, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos, Luis Carlos? Bien. Señora, le voy a pedir un favor. Mantengamos un orden, mantengamos una disciplina en radio que usted no la está teniendo. ¿Usted fuma mucho, señora? No. Señora, ¿me permite? Le estoy hablando. Yo soy travesti. Bueno, hables. ¿Tienes algún problema? No, señora. ¿Discriminás ahora? Yo le estoy hablando de usted, señor. Yo a usted no me falta el respeto. Yo le estoy hablando con altura. Mirá que se sabe que vos viniste en el taxi y pasás por acá por Canal 5 primero. Bueno, señora, sáqueme esta mujer que no sé de qué está hablando. Voy a arreglar el tema del... ¡Llamame a esta mujer! ¡Eso! Vamos a llamar a esta señora. La voy a llamar a esta señora que llamó recién. Buenas noches, ¿con quién tengo gusto? Adrián. Sí, ¿qué tal? Estás mirando, Adrián. Sí. Ah, bueno. ¿Eh? Está haciendo el Cotelo, Adrián. Buenas noches. Está mirando. Sí, ya lo da, ¿no? ¿Eh? Apabucho. Dale, tarado. 2487-3129. Vamos. Sí, vamos con las noticias, con las notibuenas. Vamos con las notibuenas. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿con quién te gusta? Cotelo. ¿Cómo le va? Un papo barato. ¿Cómo? Papo barato. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Cotelo? Anda bien. ¿No sabes cómo está acá? Un gusto hablar con usted. ¿Escucha una cosa, Cotelo? Sí. ¿Usted qué amigo no? Señor, usted diga lo que tenga que decir, no me diga, yo no lo conozco, señor, me permite, sí. Me permite, sí. Yo no lo conozco, usted hable lo que tenga que hablar, y si no, señor, escucha, usted viene a la radio, trae carta en mano, número de cédula, dirección, teléfono del trabajo, teléfono de su padre y tutor, y dice lo que tenga que decir, yo no acepto denuncia. Venga, se me hago. Sí. Venga, se me hago. Dígame, señor. Usted se tenía que haber quedado en la mañana, Cotelo. Me gustaba más su programa a las 8 de la mañana. Bueno, puede ser una gran opción. Si estamos pensando llegar a la mañana, voy a ir a de 11 a 2. ¿11 a 2? Sí. ¿Qué hay de cierto, Cotelo, que va al lugar de yo del Rosenberg Océano? ¿Cómo? ¿Qué hay de cierto que va al lugar de yo del Rosenberg Océano? Sí, van a sacar este... No toquen nada para poner a usted a Darwin. Van a sacar a... Van a correr a Darwin por algo no anda bien. Bueno, un abrazo, Cotelo. Hasta luego. Puto. Bueno, qué falta de respeto. No falta de respeto por la gente que... Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo te va, Cotelo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo es su nombre? yo, Carlos Alberto. Carlos, un gusto. ¿Vio Tinelli ayer? Mire. ¿Vio Polino? No, no, no. Me permite, señor. ¿Podemos hablar como gente civilizada? ¿Qué programa grande y muy bueno que es el de Tinelli? ¿Qué programa? No, señor, mire, señor. Si usted se deja con esa chatarra. Tinelli, esa chatarra que no por... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué muy cómico! ¡Sí, lindo, sí! ¡Lindo, chiquilines! ¡Los chiquilines! ¡No, sí, usted es un vivo! ¡Aguante, Ricardo! ¡Usted es un vivo, bien, sí! ¡Anda a la concha tu madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo levantan del aire, Gotejo! Perdón, se fue... A veces no tiene cosas con ella y hasta mañana, que pase bien, amigo. Hasta luego. Locos por el fútbol. Un programa mufa. Si será mufa que el Colorado Lieberman los ve y se toca un huevo. Estamos con Flavio Pedemonti. Farra. Mucha gente quiere saber, Flavio, acerca de su pasado. Mascabulto. ¿Por qué nos encontramos con este hombre agresivo, golpeado? Sopapetes. Cabizbajo. Hay que buscar dos. Cheto. En sus orígenes, en su comienzo, en su educación. Cheto del orto. Hay una vieja historia, ¿no? Dos locos se encuentran en el consultorio donde iban. Y el hombre dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace mucho que vienes por acá? Sí, me dijeron que el doctor es muy bueno. ¿Y usted? Yo años hace que vengo, desde que inventé una vieja fórmula que dice, si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías. Señores, tengo buenas recomendaciones para ustedes. Si usted quiere de repente quedar bien con su chica, si usted quiere quedar bien con su novio, señor, si usted quiere quedar bien con su nueva pareja, llévela a Torrente Bar. En Torrente Bar la va a pasar de novela, un trago ambiente picadas. Espectacular, tragos, picadas, paella, cocina internacional y además el mejor ambiente para hacer una previa de sábado o domingo. Torrente Bar, olvídate, está despegado. José Enrique Rodó, 1954, el teléfono de Torrente Bar, 2402-1593, en Torrente Bar las va a pasar de novela realmente. Y si querés seguir pasando bien con la patrona, la podés llevar una vueltita por Casa Agustina en la Arena Grande 2284, es el mayor importador del Uruguay, y tenés que ver lo que es el showroom de electrodomésticos, te querés matar. Casa Agustina, Arena Grande 2284, teléfono 2208-4571. Vamos a hacer una pausa, Adrián, pero antes de la pausa, decirle a la gente que aquellos que tengan un equipo de fútbol 7 o de fútbol 11 y que quieran mejor jugar en la mejor liga de fútbol amateur del Uruguay... Leo Gamayo tiene uno, me dijo. Sí, señor, en Liga Pro. En Liga Pro se juega de novela, una organización espectacular del campeonato. Porque además ahora, olvídate de los formularios, todo en formato digital. Así que lo que estás buscando para tu equipo de fútbol 7 o 11, lo tenés en Liga Pro. Liga Pro, que tiene su página web, www.ligapro.com.uy, ahí te podés informar. @ Liga Pro es en Twitter, Liga Pro en Facebook, o si no, el mail contacto arriba, @ ligapro.com.uy. Un abrazo grande para Emiliano Yaquinto y para Pablito Riet. Que llevan adelante este proyecto fantástico. Aparte, Liga Pro ahora va a tener su canal de YouTube donde vas a poder ver el resumen de los partidos y además también vienes con su programa de radio. Mirá qué nivel. Muy salado Liga Pro. Es saludo para ellos. Prevenguard SRL, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Visítenos en Ábalos 3150, esquina Luis Alberto de Herrera, o comunicate a través del 2480-8070 de Prevenguard. Sí, dice que hay un árabe, no sé quién es, que paga 70 millones de dólares por cada uno de los tres del Barcelona. Igual no lo llevo por esa plata, olvídate. 7x3. Y esos jugadores no necesitan ni a jugar a Arabia ni a ningún lado. Esos jugadores con la guita que ganan ya están salvados 270 millones de generaciones para adelante. Es como Godín en Madrid. Y están en el lugar que quieren estar. O sea, entienden, no, es la realidad. No pueden estar en un lugar mejor. ¿A dónde quieres ir? Aparte dijo que son intransferibles, lo dijo el presidente del Barcelona. Claro, pero aparte, ¿cuánto lo movés? No lo movés. No lo movés. Porque 300 palos ya no lo sé. No les cambia la vida a esta altura. El pelado es Pandeva, la guita que ha hecho. Escucha, ¿viste la panadería que tenía Pandeva? Sí. ¿Viste la panadería que tenía ahora? ¡Hablate! Ahí los corazones, que un desastre. ¡Nadie, mira ahora! Te vende desde hasta menú. 2486-3659, el teléfono de panadería Pandeva. Pará. ¿Y Godín le pasa lo mismo en Madrid, en Atlético? Claro. Claro. ¿Y el Chengue? Y el Chengue es intransferible. Como Abreu, porque agarra un cuadro y no lo mueve. ¿Y a Cuero? ¿Qué le pasó a Nacional? Mirá, mi Abreu, está Sol de América. ¿Con qué le mueve ahora? ¿No lo mueve más? ¿Con qué guita mueves a Abreu? Claro que se movieron. La Gamacho es intransferible. Escuchá, me contagio de Daniel Richard. El abrazo. Ya que está grande. El abrazo grande para Náufrago, que está escuchando Loco por Fútbol, y para Carbonero Loco, que están hablando de lo que fue este espectacular edición de Noticias con Sarna. Seguramente el fin de semana que viene va a volver Noticias con Sarna, porque es uno de los programas top de Loco por el Fútbol. Cuánta gente, pa, mirá qué bueno, vos. Vamos de vuelta. Buenísimo. ¿Va a leer mensaje? No. ¿Te voy a decir que sigo? ¿Viste? Me cago en la risa, soy ciego y todo, pero... ¿Viste, Daniel? La verdad que lo que dijo Daniel no me gustó. La verdad que... ¡Sin alma, Daniel Richard! No, a ver, vamos. Mataste al Cheguito, no lo yo me río y me no, ama. Me críe como el de ninguna manera. Para. Yo creo que somos todos iguales. Yo no hago diferencia en nada. Obvio. ¿Ah? Que él se está riendo. Porque va a quedar Daniel Richard como... De verdad, a mí me molesta mucho que cuando alguien de repente tiene capacidades diferentes, sí. ¿Ah? La gente lo haga sentir con un trato especial como si es diferente. Y la persona así se siente igual al resto. Entonces tienen que ser tratados igual que el resto. Obvio. Obviamente después sí, hacer un Montevideo más... vial, para que la gente más accesible, para que la gente con esas dificultades se pueda manejar perfecto. Pero después, en el trato, son iguales a uno, porque en realidad son iguales a uno. Claro. Y en el trato también tiene que ser iguales a uno. Derechos humanos. Derechos humanos, pero es la realidad. Dice Mariana Lauzaró que extrañó la noticia, la fecha cantada. Es cierto, no vino Germán. Bueno, no tenemos aquí en guión ni la fecha cantada. ¿Tienes el tema nuevo de Peñarol ahí, no? El de Dresler. ¿Y sabes lo que? ¿Para qué? Pues vamos a hablar con él. Después de la tanda. Ah, perdón. Ahora, antes de ir a la tanda, déjame mandar un saludo, ¿sabes a quién? Que nos escuchan y son la banda. Sí. En el Hospital Cansani, todos los funcionarios que trabajan a la noche, principalmente los fines de semana, que por ahí está Javier, mi cuñado y una banda de pibes más, que escuchan Loco por el Fútbol y que, por suerte y gracias a Dios, lograron mantener el Cansani abierto y que puedan mantener la fuente laboral y ayudar a un montón de gente que lo precisa de verdad. Así que a ellos que están escuchando Firme Locos por el Fútbol hasta ahora, salud, enhorabuena, gurises, y bueno, muchas gracias por prestarnos el oído, como dice el gran Julio Río. Es como el loco que entró en el CTI de en el CTI, va con onda, por favor, porque después de esto, sí. En el CTI de un sanatorio fuerte. Sí. Así los gritos, bueno, dice, aguanten el aire que voy a desconectar los enchufes por un rato. No. Aguante. Miren, ¿dónde aguante? Daniel, a todos nos llega la muerte. ¿Sí me entendés? Volcamos, bichín. Yo tengo mi vieja en el cielo y jodo, o sea, a ver. ¿Qué te guardas? ¿Por qué? Volcamos. Pausa. ¿Y Gustavo? Entre todos hacemos Locos por el Fútbol. Una orgía radial. Vida duro roble, linda. al dulce olor a sirena. Es parte de lo que te da esto, ¿no? Es la, sí, es la gente, es el reconocimiento, la caricia al ego, como le dice Alberto Sosalte. ¿No? Le quiero mandar un abrazo grande a Ismael Graña, que está escuchando Locos por el Fútbol. Que manda un saludo, dice que le mandemos un abrazo a la gente de McDonald's, que se banca diariamente a Amaral, que está siempre ahí en el mostrador pidiendo mayonesa. ¿Qué pasa con Amaral? ¿Qué pasa con Amaral? A ver, ustedes que son de Nacional. Impresionante noticias con Sarna, dice Lisa, la profe de historia. Siempre violeta, es verdad. Ahora acabo de ver, Pichi. A que te digo, te convoco porque es tu equipo. Acabo de ver, teníamos que haberlo llamado Romario. Acabo de verle ahí el toma entre Daca de Romario y el otro Botija que no sé quién es. Gómez. Maxi Gómez. Maxi Gómez. Sí, Maxi Gómez. Ah, se puso lindo el plantel, Siempre bueno un par de golpes, siempre existen en todo el plantel. Pero no las frente a las cámaras, que no queda, ¿no? Y Romario. Y Romario. No, fue en el túnel, no fue en el vestuario, fue en el túnel. Sí, estaba pensando en la tele. Se vio. Ah, se pelearon entre los compañeros. Sí, se dio un par de tatequitos. Ya salió Romario en Tenfield y habló ahí luego de la post. ¿Y qué dijo? Y está, qué buena cosa. Que está todo bien. Sí, pues se la defina también. Vamos a escuchar el tema que va a caracterizar la inauguración del estadio de Peñarol. ¿Lo pueden escuchar, por favor? Sí, cómo no. O parte, si no lo van a ver. Vamos con Drexler, porque en Estados Unidos no es tan tarde. En Estados Unidos son las 12 de la noche. Debe estar despierto. Está caliente con eso temprano. Debe estar escuchando usted. Quiero sacar temprano. Yo quiero escucharlo. Vamos. Señores, vamos a hablar con Jorge Drexler. El tema vamos a escuchar. Vamos a escuchar el tema primero, dale. Las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste mil copas de un vino que el tiempo mejora. Y a ver ahora quién se anima para a esta locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Señores, cuando son 2 y 20 de la madrugada, 12 y 20 me imagino en Estados Unidos, que es generalmente donde él reside. Sí, el contacto es con un cantautor nacional que realmente hizo lo más grande de la historia. Sí, un gran tema le compuso al Club Atlético Peñarol. Para mi gusto, le falta un poquito de fuerza. Bueno. Sobre todo porque es para Peñarol. Hola. Y está aquello. Pero vamos a hablar con Drexler. ¡Aló! ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, es un placer. ¿Cómo? Es un placer recibirlo. ¿Qué? Y bueno, mostrarle mi nuevo tema para el Club Atlético Peñarol, que lo compuse con mucho amor, ¿verdad? Y con toda la fuerza que requiere un equipo tan importante, ¿verdad? ¿Lo estaremos hace? Por ahí el día 20. Ahí va, eso mismo. Ayúdame, Nico, el día... 27. ¿Eh? 27. El 27, estaremos el 27 de marzo, estaremos para dar el punto de inicio de esa fiesta tan importante de los 125 años del Club Atlético Peñarol, juntamente con el Estadio Campeón del Siglo, ¿verdad? Con respecto al tema, sí, ustedes vieron que yo traté ese tema de darle toda la fuerza posible, sí, mucho pues, tambor, mucho risque, y bueno, pero tengo opciones, ¿verdad? Porque ahora he recibido comentarios de la gente que le ha gustado mucho, y tengo otro tema también que hice. ¿Ah, sí? Sí, que después si ustedes quieren se los puedo mostrar. Sí, ¿cómo no? Está tan lindo acá en Estados Unidos, estuvo nevando de tarde. ¿En qué ciudad estás? Estoy en Maryland. Ah, mira qué lindo. En Maryland, sí, vieron que... ¿Qué hora es ahí ahora? Acá son las 7:20. ¿Y cómo estás vestido? Estoy con un jogging verde, cross de Peñarol, y la camiseta del Bola Lima que me la dio en el 93. Qué voz cálida la de Peñarol. Bueno, Jorge te dice eso, ¿no? La que corrió Bancini. Mirá. A ver, es con la que corrió Bancini. Escuchá una cosa, Jorge. Sí. ¿Por dónde, cuando vos tomaste contacto con los dirigentes, tipo, qué fue lo que te plantearon y vos cómo bueno, te lo imaginaste ahí en la cabeza? ellos buscaban una onda que el estadio se parara, ¿verdad? Todos dicen que es medio chileno. Explotara el estadio en el momento que entra el ferrocarril. Sí. Y yo, una onda, bueno, un tema, Satisfaction de los Rolling Stones, sí. Una onda AC/DC. Sí. Y bueno, y yo me forcé con la banda. Sí. Perdóneme si hablo un poco acelerado, pero... No, es la alegría. ¿Te esperas un minuto? Sí, dale. Mari. Espérame que ya voy, querida. Sí. Está bien, te interrumpimos en un momento complicado, Jorge, sí. te pedimos mil disculpas. Rema. Ay. Y me dijiste que habías compuesto otro tema, ¿puede ser? Aparte de este. Sí, sí, porque este me comentaron que tenía mucha fuerza, ¿verdad? Sí, bueno, no creo. Bueno, son opiniones, voy. A mí me pagan para hacer esto, yo no sé si vos te No, pagan. Está bien, sí. Está bien. Cajés, ¿no? No, yo no, ni siquiera bueno, cobro. Pero... Yo cobro muy bien. Sí. Prácticamente lo mismo que le pagan a Murillo, ¿verdad? ¿A Murillo? Ah, sí, opa, soy Murillo. Más rápido que Murillo. Sí, eso es verdad. Sí. A ver, Jorge, ¿y quisiéramos después? Tengo un tema. ¿Se puede escuchar? ¿Tú querés el que mande o el que tengo? No. El nuevo tema que aún no salió en ningún medio. A ver si tenés algún de los proyectos que has hecho. El inédito. Cuando yo le pidan palmas, ustedes me acompañan. Sí, dale. Mándale un saludo a Juan Andrés, que lo está escuchando. Bueno, Juan Andrés, te mando un gran saludo. Atento. Y Juan Andrés, te cuento que yo hace 15 años que estoy en Estados Unidos. Qué bien. Y bueno, me gusta mucho la música. ¿Y los aburro o no? No, precioso. Dinámico para esta hora. Tengo muchas ganas, de verdad, de que la gente de Peñarol vaya escuchando este tema, que aparte del que hice... Bueno, el nuevo tema, atención. Le ponen... ¿Sí? Atención, ¿Vito? Sí, ¿qué? ¿Lo cantás? Vamos con el nuevo tema, ¿sí? Sí, atento, Vichy, igual acá con el nuevo tema. Bajame la cortina que va a cantar a capela, como te gusta a vos. Va a capela. En el momento que yo les pida, hagan palmas, ¿está? Sí, dale. Bueno, vamos arriba, Jorge. Vamos. Un, dos, parecía Tilio, ¿ves? Desde chico, yo salí de los aromos. De los aromos. Y ahora veo la gente que sale al Estadio Nuevo. ¿Por qué? Yo soy carbonero. ¡Qué ritmo! Soy carbonero y yo de chico era carbonero y mi padre era de... Defensor, pero ahora vamos. Toda la familia somos carboneros, pero mi hermana no. Y un día dije, ¿por qué no escribirle a Peñarol? Y ahí le bajo un poco, ¿viste? No, qué fuerza, este gigante, Jorge, gigante. Qué fuerza. Yo creo que cuando nos despidamos tenemos que editarlo y pasarlo entero porque es una delicia, Jorge, es una delicia. Sí. ¿Cuánto tuviste para escribir esto? Este es un poco más alto, ¿verdad? Sí. La parte, yo soy carbonero y mi tía no. Es buenísimo, la verdad que una explosión de creatividad. Sí, Jorge, yo creo que estás muy fuerte, es lo tuyo. De misticismo y de un montón de cosas. Yo diría que Alex con K tiene más fuerza que vos en el canto, pero... Oye, Daniel está ahí, ¿no? Sí, Jorge. Quería escribir el tema de la despedida de Valverde. ¿De quién, perdón? Con el locutor. Por Dios. Bueno, lo dijo porque... Estoy mal de la garganta. Bueno, sí, Jorge, y sí, me llamó Recoba, les cuento que me llamó Recoba para la despedida de la murga. El año que viene se lo voy a hacer yo. Mira. Dice que tiene menos ritmo que Sandoval, dice. Sí, bueno, la gente es así, La gente habla. Claro, pero ellos me llaman a mí, ¿verdad? ¿Quién va a estar tocando en la fiesta del campeón del siglo? Usted. Sí, y Jorge. Ya está. Es Jorge. Bueno, te felicitamos, Jorge, la verdad, tremendo bien, tema. Bueno, ya de paso les paso cómo va a ser todo el protocolo, ¿verdad?, de la fiesta. Sí. Bueno, arranca a las 5:30 con el ferrocarril que va a estar entrando a la cancha, con la defensa de Peñarol atrás, caminando. 5:15 va a hablar José Carlos Domínguez, y la gente llora. Sí, se embola. Después, sobre las 6 de la tarde, va a entrar Gregorio Pérez y va a patear de arco a arco. De 5 y cuarto a 6 a la sí, Gregorio patea y 6 y 20 entra Pacheco, tira 3 tiros libres, Bengochea hace la jugada aquella showball, sí. 7 y 20 habla Domínguez de vuelta, la gente llora, y 6 y 25 está programado para que entre Rubio, que es el hijo de Domínguez, y va a ser lo mismo. Y ahí salgo yo, ¿verdad? Jorge. Sí, Matías. ¿A qué hora está programada que suene el celular para de Bengochea? Pablo estará atendiendo, o sea, va a aparecer el número de Pablo en la pantalla gigante. Pablo, que no quiera llamar. En la pantalla gigante va a aparecerlo todos los teléfonos de los técnicos que han pasado hasta ahora. Y la gente puede ir votando al 0900-1515. Yo no quería que te echaran A y hacer lo que quiera Damián y B. Qué bueno, va a ser un fiestón. Una fiesta increíble. Interactiva la fiesta. Lástima gente que no puede estar, ¿verdad? Como Chicha. Como Odulio Varela. Hace años que se fue Odulio, por ejemplo. Odulio Varela se fue con Máspoli, ¿verdad? Como. Bueno, mucha gente, ¿verdad? Que ha jugado en Peñarol y la gente lo recuerda, ¿verdad? Me pregunta si vas a cantar con Vicera en la inauguración. Vicera va a ser. No, Vicera es el encargado de puntapié inicial, ¿verdad? Si no se lesiona. No, Jorge, te comento, Vicera está en Villa Teresa, se lesionó en el calentamiento el otro día. Sí, me enteré, pero bueno, yo estoy más abocado a la música, yo soy Peñarol. Bueno, ¿nos podemos despedir con un pedacito nomás del tema, ¿te acordás cómo era? Sí, me acuerdo, sí. A ver, dale. Con palmas, ¿no? Cuando yo diga. Cuando él diga. Yo desde chiquito iba a los aromos, y ahora no, toda mi familia... Toda mi familia es de Peñarol y mi abuelo no, es de Defensor. Nadie lo cambió, porque Peñarol. Y ahí está la gente, ¿no? Enorme. Qué temón, ¿eh? Enorme, Jorge. Cerramos bien arriba con toda la fuerza que te caracteriza, Jorge. Nico, sí. Como el tema de Loco por el Fútbol. Va. Un beso grande. Beso. Chao. Que sigue volviendo cada primavera. Tu fuerza. Locos por el fútbol. Pegando de atrás. Con manifiesta agresividad y buena onda. Es penal para Nacional. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida eminencia. Con la música de Los Piojos que pone al aire nuestro amigo, productor, hermano, componente de Loco por el Fútbol, Matías Vichy Amaro, le quiero mandar un saludo grande a Daniel Barrales, que dice, bien Jorgito, qué fuerza, te juro se me cayó la laptop de la potencia del tema. El abrazo grande para Daniel Barrales, que está... felicitando a Jorge, ¿verdad? Enorme el tema. Dieguito Las Piedras dice que el fin de semana tiene que salir de vuelta. Oh, quedó grabado, ¿no? Es un tema que va a pegar este se tema, puede editar. Y mañana se sube a las redes sociales. Ah, sí. Claro, señores, www.locosporelfutbol.com.uy. Ahí la gente puede ingresar en ese sitio. Generalmente los días martes, Vichy promete que mañana, se ve que tiene tiempo. Generalmente los martes. No, Daniel, le voy a hacer mañana porque si no, pues sabes cómo me la deja el lunes. Ah, te dejo la bola por el chata. Generalmente ya los días martes están los programas de Locos por el Fútbol. Mañana. Sí, en realidad mañana. www.locosporelfutbol.com.uy, ahí es la web de Locos por el Fútbol. Aquellos que hayan perdido algún programa pueden ingresar, descargarse el programa o escucharlo en línea a la hora que sea, on demand. On demand, es lo último, es lo nuevo. Cuando demand, quieran, escuchan Locos por el Fútbol. Y también está el podcast de nuestro amigo El Varilla, lo buscan ahí, podcast Locos por el Fútbol, que administra nuestro amigo El Varilla. Ahí puede también escuchar los programas de Locos por el Fútbol. Está Macaya Mar, que Macaya vino de... Mira, sin verlo te digo que pasó Renzo. Sí, Renzo, le quiero preguntar que estuve con el nieto del otro día. Renzo, estuve con un sobrino tuyo. ¿Mauro? El Mauro, de allá, que enseña a manejar. Ya dije, el Renzo. El Renzo está robado, le digo. De repente el Renzo escucha, loco, por el fútbol, ¿no? ¿Eh, Renzo? ¿Escuchaste hoy, no? No. Hoy Timo. Claro, sí, alguien tiene que hacer. Bueno, nos vamos 2:30 de la madrugada. Impecable que mañana hay que trabajar tempranito. Sí, señor, porque yo me voy, lindo, vos. Todo muy lindo, acá venite, divertí, jajá, jijujú. Al otro día, señor, 7:30, arriba, como un hombre. Ah, te gusta, algo, varón. ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta, loco por el fútbol? ¿Te gusta loco por el fútbol? ¿Te gusta hacerte el cómico en radio? Sí, no, bueno, al otro yo día. Yo estoy partiendo para La Valleja. Qué lindo. Zapicán. Vengo el viernes. Tranquilo. Vengo el viernes. Tranquilo. Ya fui para ellos. Tranquilo. El laburito fue ahí. Andá a mirar el laburito aquel. Mirá. Sí. Mirá bien. Vengo el viernes para hacer la previa de Uruguay Brasil. Sábado loco por el fútbol. Domingo loco por el fútbol. Y lunes quizás. ¿Cuándo juega Uruguay? Viernes 21:45. Me mandan un WhatsApp de alguien que, claro, ¿qué pasa? La gente que me manda WhatsApp, yo como perdí el... No perdí, me entró un virus y se me rompió. Y viste que tenía, no sé, ponele, 1000 contactos, me quedaron 400. O sea, perdí 600 contactos en un toque. Y este, y alguien me manda un WhatsApp, no tengo el nombre, pero está bueno. Me dice, preguntale a Jorge si la patada inicial, el puntapié inicial iba a Darío Silva, Darío Peñarol, pero no creo. No. Vos te contaba, bueno, viernes, Liquito. Liquito, hablaste poco hoy, ¿eh? ¿Estás cansado? No, tranquilo, vine acá a ver a los amigos. Qué divino. Viernes, Uruguay, la previa. Uruguay, lo veo. Sábado loco, domingo loco, lunes quizás vuelva. Y contra Perú transmitimos, ¿no? lunes meto la mañana de vuelta. Sí, y martes por Uruguay. Le mando un beso grande a Gastoncito. Estaba escuchando a Gastoncito, sí, ¿no? ¿Qué le digo, Gastón? ¿Qué hora es el partido con Perú? 20 horas. Nosotros vamos a estar relatando por 89.7 con el relato del señor Alberto Raimundi. ¿Y a qué hora arrancamos? ¿A las 7? Sí, una hora antes. ¿El martes tenemos Uruguay-Perú? El martes juegan Uruguay-Perú en el Centenario. Martes 29, ¿cómo claro? Venimos la semana que viene? Martes de la semana que viene, loco por el fútbol, a través del 89.7 y con el relato del señor Alberto Raimundi. Lo que les expliqué ayer, 89.7 es una radio que por ahí, una FM que no tiene demasiado alcance por aire. No, pero no, bueno, tiene, no tiene. Existen no. 1000 plataformas de internet para poder escuchar Locos por el Fútbol. Claro. El relato de Alberto Raimundi y la locución. No. También, obvio, sí, también. Por TuneIn también lo agarrás. Sí. Por eso te digo, cualquier plataforma de internet sirve. Y aplicación y que hablar. Lo que les quería decir es la locución comercial de nuestro amigo Nicolás Alem. Bueno, va a estar en la locución comercial. Confirmado, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Vos sabés que yo, lo que soy, lo que quiero loco por el fútbol, sí. Estaba trabajando para... Es un hermano tuyo loco por el fútbol. Sí, estaba trabajando para la 36, yo sí, haciendo vestuario Uruguay-Chile, sí. Y no escuchaba la 36, estaba escuchándolos a ustedes. Pará. Y dije, ese locutor, ese Nico, está robado, ¿tabas? Pero robado. No, pará, bueno. Yo tenía una idea, lo que pasa es que es tarde ya. ¿Qué? Teníamos un relator. Pero en la previa nosotros, ¿no da por 5 o 20 minutos, no? Bueno. No, yo quisiera escuchar antes, será un relato de Daniel Richard, antes de... No, yo no, justamente hoy no, la garganta no me estaría dando, pero bueno, sábado, el suyo me emocionó. Quiero... ¡El zorro! ¡Voy para allá! ¡El zorro! Había también el zorro allá, fue. Así es el zorro. ¿Sabes por qué, Nico, el zorro? Vos le tirás el zorro. Y el, sí, y el disparo. Adrián. ¡Coge! Sí. Antes de turismo. La inseguridad. Cada vez peor está. La inseguridad. Va a estar ahí, pero lo vamos a sacar todo. El nene. Vamos a sacar el celular acá. Lo vas a imaginar. ¿Dónde hace turismo, señor Daniel Richards? Daniel, no, no, en casa, en casa. No, no, Adrián. O sea que te revisan que lleves este arma para cazar. Vos sabés que es bravísima la ruta. Y la gente pide arma para cazar. Y vos decís, va a matar liebre. Sí. ¿Quién más tira liebre? Más es matar a un taxista. O un kiosquero. O un remisero. O un laburante. Un vendedor de cordones. Pero una liebre, ¿qué mal hace una liebre? Un tatú peludo. Dale. Un capincho. Claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque en la calle, ¿qué pasa? O sea, está brava la calle. No es la garganta. ¿Está brava la calle? ¿De nene? Señores, ha sido un placer haber estado en Loco por el Fútbol. Estamos enfermos, ¿no? Si les gustó, lo recomienda. Y si no, perdieron 2 horas 36 minutos de su vida. Ha sido un placer hasta el fin de semana que viene. Saludos, bueno, y Eduardo, gracias por habernos acompañado. No, Tenemos un programa antes del relato de Uruguay-Perú, ¿no? Sí. El fin de semana que viene tenemos programa. Sábado, domingo. ¿Vota? Ahí está. Está Mariana acá, que me dice que es fanática nuestra, que nos olvidamos el sorteo de entrada. Sí, lo olvidamos, creíble. La ganó Adrián Monzón. No puedo creer, ¿te olvidaste? No, yo... Pero si tenemos otro programa más, ¿o no? Tenés dos programas más. Tenemos sábado y domingo. Ah, Mariana, habla de más. Ah, Mariana. ¿Viste, Mariana? Ah, nene malo. Señores, salud, gracias por todo. Chau.